Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará. Y ya arrancamos con este matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. 8.4 grados Richter fue el fuerte sismo, el terremoto que azotó el día de ayer, miércoles 16 de septiembre, a eso de las 19:55 horas, esta zona central del país con epicentro en el sector de Illapel. Fue el fuerte sismo, terremoto, que azotó nuevamente a Chile y vamos a estar obviamente conversando de aquello. Las réplicas han sido bastantes, como lo han podido percibir probablemente la mayoría de las personas en este país, y obviamente va a estar cruzado este programa respecto a eso, pero obviamente también con la información y con todo lo demás. Para ello nos acompañan el día de hoy Joaquín y Amanda, a quien ya paso a saludar para que estemos acá revisando en el matinal lo que ha sido este terremoto y lo que ha sido también las últimas informaciones que tenemos para irlas compartiendo con todos y todas ustedes. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Hola, muy buenos días a todos los auditores de Radio Villa Francia. Vamos a estar, bueno, informando sobre esto que ya se comió toda la contingencia nacional, el terremoto, que hasta el momento van 8 personas que han fallecido y, bueno, obviamente grandes daños y los efectos en todo el territorio. Exactamente. Buenos días, Amanda. Buenos días, Toño. Obviamente estamos acá también comentando también en este matinal de radio de día jueves 16 de septiembre, en donde domina, podríamos decir, domina de forma completa la contingencia, como tú decías, del terremoto. De hecho, está todo suspendiéndose así en términos de pauta, así rápidamente, porque en realidad lo que está dominando es lo que ha acontecido, podríamos decir, en este sismo ya en la entre Tongo y Los Vilos, que ocurrió el día de ayer. Y por supuesto vamos a estar informando eso, pero tampoco vamos a estar desconociendo ni dejando atrás todo el resto de las informaciones que también nos parezca importante y que también parecen que tienen que tener también un lugar, porque obviamente también en esta, podríamos decir, mononeuronalidad que tiene la prensa a veces, se queda solamente en un tema y también tenemos que hacer frente a eso y también tratar los otros temas que están siendo importantes en el país. 8.4 decía, hubo bastante problema en los primeros momentos para establecer cuál era la magnitud real de este fuerte sismo que poco a poco pasó de un sismo largo, un fuerte sismo, a un terremoto. Probablemente le sorprenda a la gente que no es de este país lo que ocurre finalmente con Chile, que a pesar de los fuertes sismos hay una percepción como un poco distinta a eso en términos de su magnitud, de su grado. Recordemos que en Chile se libera cerca del 34% de la energía sísmica del mundo. Este es un país sísmico y de una u otra forma estamos acostumbrados o mal acostumbrado, podríamos decir. Pero es parte de nuestra realidad y es parte también ya asimilado a nuestra idiosincrasia. Nuevamente, sector norte, el centro norte del país ha sido golpeado con terremoto. En el sector de Illapel se habría localizado el epicentro de aquello y ha tenido sus costos en términos de víctimas fatales, las cuales han estado confirmándose a medida que pasa el tiempo, y se ha desplegado obviamente las autoridades hacia ese sector que ha sido golpeado duramente. Afortunadamente en otras partes ha sido más el susto, algunos daños menores, pero en la zona del epicentro es donde se ha desplegado mayores problemas, con rutas cortadas, con derrumbes y con personas fallecidas. Así que vamos a estar revisando sobre eso, el tema y las réplicas. Vamos a explicar algunas cosas. De hecho, había mucha discusión respecto a ayer el tema de la medición de los sismos, los terremotos. Vamos a estar explicando también un poco de eso, para ir también educando respecto a aquello. Saludo ya a gente que puede estar conectada, afortunadamente. Por ejemplo, está Pelusa ya saludando, Mauricio Donoso también. Dice, poco muestran por medios tradicionales de la zona del epicentro. ¿Ustedes han tenido noticias de Canela? Sí, hemos tenido, obviamente, noticias de lo que está ocurriendo allá. Pero son bien intermitentes, porque fue una de las zonas también mucho más golpeada. Terminó, afortunadamente, en las primeras horas no se cortó algunas señales telefónicas, por lo cual se pudo estar sabiendo lo que estaba ocurriendo en esa localidad. Pero, sin duda, tiene que entender que la mayoría de lo que son los canales de televisión llegan a los lugares céntricos y de ahí se van desplegando. Eso ha sido casi siempre. Recordarán ustedes lo que pasó hace poco en el norte con este frente de lluvia que azotó fuertemente al norte del país hace muy poco, y también pues, a medida que fueron pasando los días, recién fuimos reconociendo lo que pasaba en las localidades del interior de la precordillera, por ejemplo. Así que vamos a estar atentos también a la información que ustedes mismos nos vayan dando para ir compartiéndola acá en el matinal de Radio Villa Francia. Sí, exactamente. Yo creo que hay un punto que también tenemos que ir puntualizando también en este programa, que entregando también cierta formación, porque no se hace mucho también en los otros medios. De hecho, estábamos escuchando en la noche, nos reíamos un poco también. En CNN creo que era el turno de la noche, que era como el turno que mandaron para el 18, confundiendo Richter con Mercalli, confundiendo los lugares. De hecho, también hay que confirmar esa información, pero también parece que algunos creían que hay un alcalde en Tongoy, entonces ahí. Tongoy no es comuna. No es comuna, exactamente. Está luchando por ser comuna, que es distinto. Entonces, igual es bueno también para hacer precisiones, para conocer los lugares, número uno, porque en realidad somos muy centralistas y eso hay que reconocerlo. Uh-huh. Por lo tanto, no conocemos muy bien el entorno, podríamos decir, más allá de Santiago, los que llevamos buena parte de nuestras vidas en Santiago. Y también, por supuesto, comprender un poco los criterios también para entender los sismos, los temblores, entender de cuál es la diferencia entre intensidad y magnitud y todas esas cosas. Yo creo que también siempre es un buen momento para enseñar eso. Obviamente también es un buen momento para enseñar formas de prevención básicas también en caso de los sismos, porque también uno ve que se hacen miles de cosas. También ver cómo en realidad cómo se ha vivido también cada uno. O sea, por ejemplo, también está el tema que yo creo que también hay que hablarlo el día de hoy, el tema del Walmart, del líder Walmart. Uh-huh. de General Velázquez, que también son cosas que también van revelando los terremotos. Claro. No fue la única situación. Exactamente. O sea, se ha ido denunciando a través de las redes sociales que varios locales más también han cerrado sus puertas en el momento del terremoto, dejando a la gente encerrada y para evitar precisamente, o sea, para evitar que saquee o que la gente se vaya sin pagar, porque eso obviamente es mucho más importante que la vida de las personas, po. Claro, ahí se ve un criterio, según Walmart, ahí para bueno, lo vamos a ahondar más adelante, pero según Walmart, que eso era un criterio que ellos tenían normalmente, cerrar casi todas las cortinas a las 6 de la tarde. Pero lo que uno veía es que prácticamente no podían ni salir, o sea, no, no era simplemente el problema de que estaba un poquito más cerrado, ¿no? Era un problema que te encerraron. Y eso de... Bueno, de hecho emitió una declaración el día de ayer, en la noche, ante, bueno, un poco la indignación generalizada que se generó después de conocido el video subido por los propios usuarios, y que fue también compartido a la red social por una periodista, nos referimos a Rayén Araya, de Radio Bio Bio. Trata de, según este comunicado, de una política de seguridad, un protocolo en el cual en algunos locales, según dice la empresa, en algunos locales se cierran las cortinas metálicas para temas de seguridad, evitar robo a eso de las 18 horas, según lo que dice el comunicado, que coincide con lo que plantea gente y lo que pudimos contactar nosotros con gente que trabajaba en ese local, que dice, ey, eso es hasta ahora está cerrado. Pero establece el protocolo, según el mismo comunicado por parte de la gerencia de Líder Walmart, que en caso de emergencia eso tiene que ser inmediatamente abierto. Es un acceso, una vía de escape, por lo cual no debió permanecer cerrado, por lo cual se va a generar la investigación para ver qué pasó en ese local y por qué no se cumplieron también los protocolos de seguridad. Uno que es resguardarse respecto a el tema de la delincuencia, según lo que se entiende, y lo otro es resguardar la seguridad de las personas, abriendo obviamente todos los accesos para que pudieran salir. De hecho, se conoció otro video que también se agrega a la nota, la pueden revisar en radioviafrancia.cl, en un link interno que lo subió la propia periodista, por eso hago la precisión respecto al tema de la fuente de origen de esa información, en donde se muestra en pleno movimiento telúrico a la persona pidiéndole calma por parte de funcionario o de empleado del supermercado para que se volviera a pagar. Esto todo en medio del movimiento telúrico, y ella tiene que sacar su tarjeta y pagar en la caja mientras todo se está moviendo. Así de sui generis, así de loco, pero esa es la realidad de lo que ocurrió ayer en el Líder de General Velázquez, que está muy pocas cuadras de acá, en General Velázquez con la Alameda, en la comuna de Estación Central, que básicamente esta comuna. Así que hay gente que ha llamado a funas, hay gente que ha llamado a estar atento con lo que vaya a pasar en distintos lados. De hecho, hay otras denuncias también de otros sectores. Por ejemplo, está lo ocurrido esto en, les digo inmediatamente, en Antofagasta, que Ferrocarril, la empresa, impidió evacuación de vecinos ante el alarma de tsunami en Antofagasta. Vecinos acusaron que la empresa FCAB se negó a abrir portones, que son la única vía con la que cuentan miles de personas para acceder a la zona de seguridad en caso de tsunami. Y la actitud, además, es recurrente, según acusó la propia alcaldesa Karen Rojo. Una situación compleja pudo colocar en riesgo miles de vidas y de vecinos de Antofagasta, en la que denuncian que en el sector de Avenida Iquique, de la capital regional, debido a la inexcusable actitud de la empresa FCAB, perteneciente al grupo Luxit. Esto luego como de que todo la empresa negara abrir sus portones para facilitar la evacuación de los vecinos hasta las zonas de seguridad en el contexto de la alerta de tsunami tras el terremoto que afectó la región de Coquimbo. Tal como acusaron vecinos y también decenas de usuarios en las redes sociales, guardias de la empresa hicieron caso omiso a las alarmas de evacuación y se negaron a permitir el paso a las personas, aduciendo que no habían recibido ninguna instrucción por parte de su superior en este sentido, privando así a todos los vecinos de llegar hasta una zona segura. De hecho, la alcaldesa amenazó con acciones legales por esta situación, que pudo haber terminado bastante, bastante mal. Hay parte también del descriterio constante que hemos visto de la empresa, porque obviamente lo que pasó en el Líder tiene que ver básicamente que no se fuera sin pagar la gente, porque lo que estaba denunciándose ahí es que, a pesar de la magnitud del sismo, estamos hablando de 8.4, se privilegió el resguardar el supermercado en vez de resguardar a las personas. De hecho, en el video, una de las cosas que se registran es que el guardia se pone frente al tema de las cortinas y ahí se para. No hubo en ese entonces la demanda de preocuparse por las personas que debían estar saliendo, sino resguardando de que las personas de ahí no salieran arrancando. Eso es lo que denuncia. Da lo mismo si estaba cerrado ahí a las 7, a las 3 de la tarde, a las 6 o a la hora que fuera, por temas de seguridad para evitar que le robaran al supermercado y fuera más difícil acceso para los delincuentes, como se dijo en una primera instancia. Sino que eso debió haber estado abierto rápidamente, no preocupado de asegurar de que se mantuviera cerrado, sino que estar abriéndolo en ese momento precisamente para que la gente pudiera salir, y que afortunadamente no se tiene que lamentar nada grave. Pero es un descriterio que termina reconociendo implícitamente la misma empresa, pero que obviamente dice: vamos a investigar, esto no se ajusta a nuestros protocolos de seguridad, que la preocupación debía ser las personas, nuestros clientes. Pero obviamente ahí la culpa va a estar establecida en el hilo más delgado. Que siempre ha sido así, en realidad, y si es que el guardia se pone así, no es porque él en realidad está protegiendo su mercadería, sino porque él piensa, probablemente, de que si que él no se dedica en ese momento a vigilar que la gente no salga corriendo con mercadería, a él lo van a despedir. Uh-huh. Por lo tanto, en realidad, él está cumpliendo, podríamos decir, de cierta forma está cumpliendo un rol y está cumpliendo una misión que le encomendaron, en el cual él ve que incluso en esa situación, el criterio incluso de su superior va a ser de cómo es posible de que tú dejaste de que la gente saliera con mercadería o saliera rápido sin revisar si es que en realidad pagaron sus compras o no pagaron sus compras. Por lo tanto, en realidad el tema del hilo más delgado obviamente es un poco truculento. Uh-huh. Yo lo que veo acá es un problema de criterio así social, tanto en el caso de allá del norte, de esta empresa de Luxe, como también en el caso de Walmart. Claro, que están privilegiando justamente un negocio frente a la seguridad de las personas. Uh-huh. A mí, de todos modos, me parece inconcebible de que se permita en este país que una empresa pueda interrumpir una vía de evacuación. O sea, debería expropiarse una empresa o un paño de esa empresa para que haya un libre tránsito, podríamos decir, por vía pública. Tanto que le gusta hablar del libre tránsito cuando uno está en la calle marchando, que se permita el libre tránsito y no tener que pasar por una propiedad privada. Uh-huh. Para poder acceder a un espacio de seguridad. Yo creo que eso ha sido una cosa que debería existir así como legislación incluso. Claro. Pero dado que no es así, las empresas tienen la obligación de, obviamente, velar, por la seguridad. La parte de cuando se declara como estado de emergencia, estado de sitio, o catástrofe, claro. De estado de catástrofe, deberían ser protocolos que todas las propiedades públicas nomás, pues, en ese momento. Claro, y a uno o le preocupa alguna forma, no sé, po. Obviamente, no, tu casa es mía porque todo es público, no, pues. No, claro, se entiende el punto. Lo que pasa además también es que uno se pregunta qué pasa si hubiese sido más cerca del epicentro de Antofagasta. Hubiese sido ahí realmente grave, porque claro, en realidad el tren de bola no pegó muy fuerte. Afortunadamente, en realidad. Claro, si hubiera llegado con mayor rapidez y con mayor fuerza. Exactamente. Claro. Y esa gente hubiera quedado ahí atrapada. Claro, atrapada, y hubiese sido un desastre humano, una catástrofe humana, provocada justamente por estos criterios empresariales. Y ya hemos visto, yo creo que a lo largo del año, en realidad, cómo prima el negocio, podríamos decir, frente a la seguridad y la integridad de las personas. Uh-huh. En muchos casos de estos mismos que se hacen llamar pro vida, que salvaguardan la vida de las personas, tienen este criterio. Que tocan tus intereses personales. Claro, lo vimos en el caso del aluvión del norte chico, en el caso de las temporeras. Uh-huh. Lo tratamos mucho en de este programa. De la frutícola Atacama de Tagle. De Ruiz Tagle. Sí, de Ruiz Tagle, que era ex ministro del deporte. Uh-huh. El Gabriel Ruiz Tagle, sí. Él justamente tenía, y esta empresa tenía ese criterio así de, bueno, vamos a actuar del mismo modo, sin mediar, que ya era un modo ya inhumano, hay que decirlo, sin mediar ni siquiera que había una catástrofe. O sea, vamos a mantener, podríamos decir, este régimen carcelario de las temporeras, incluso siendo de que se trataba de un momento excepcional. O sea, ya lo que era anormal y ya es criticable y ya es inhumano, lo mantienen aún incluso en situaciones de emergencia. Y lo mismo pasa también con Walmart, con el líder, que parece no querer cambiar sus criterios, incluso siendo un temblor o un terremoto que se sintió bastante fuerte en la capital. Y que hay que decir que dentro de los lugares poco seguros para vivir un terremoto es un supermercado. Sí. Un supermercado primero tiene gran cantidad de estanterías con mercadería, las cuales pueden ser incluso muy dañinas porque además están colocados muy alto. También consideramos que están las luces, que por lo general las luces de los supermercados son unas luces que cuelgan, son luces bien grandes que cuelgan, podríamos decir, de un cable, simplemente, y que por lo tanto tienen mucha capacidad de caerse. Por lo tanto, el supermercado no es un lugar seguro, como no sé, puede ser alguna casa, sé, o puede ser algún lugar más tranquilo. En ese líder, bueno, en todos que son gigantes, uno ve un montón de latas y tubos que atraviesan el techo, las cámaras, estas mismas luces. Entonces, todo eso te puede caer encima. Entonces... Uh-huh. No es un lugar así como para decir, no, conserve la calma, es un lugar de seguridad. De hecho, yo creo que si es que uno ve también lo que ha puesto la Mutual de Seguridad o la Asociación Chilena de Seguridad, el lugar es seguro, está seguro que no te pone la salida de las cajas, te pone como lugar de reunión seguro. Y este seguro, si es que uno ve el protocolo que tiene para ese supermercado, el protocolo te va a señalar que el lugar seguro es el estacionamiento. Lo más probable. Entonces, en ese caso tampoco se cumplió el protocolo de seguridad para los trabajadores también de dicha empresa. Bueno, que decir, recordar que Walmart es una empresa muy linda. O sea, Walmart fue con sus trabajadores, con la gente, no es un grupo económico, o sea, una empresa. Una multinacional. Que lo último que le interesa son las personas. Recordemos la última huelga del líder, que estaba creciendo exponencialmente en paralización, y el dueño del líder no le importó que estuvieran cerrados los líderes y dijo que podían estar un mes en paro si querían, porque a él no le dolía. Más aún, de hecho, amenazó con un lockout. ¿Qué es un lockout? Es una frase que probablemente a quienes no vivieron al principio del siglo XX, que yo lo sé precisamente porque estudié historia, era una práctica que hacían los antiguos empresarios capitalistas, que era cerrar sus faenas para justamente, podría ser una huelga de empresarios. O sea, uno cierra sus faenas para amenazar y hacer de que ellos no puedan ganar plata. Y eso es lo que amenazó, de hecho, líder Walmart con la huelga reciente. Dijo, bueno, si cualquier cosa, nosotros cerramos operaciones. Sí. Total, ganamos tanta plata que no nos duele. Claro, tienen ganando plata todo alrededor del mundo. Entonces tampoco le importa cerrar las operaciones en Chile por un tiempo y amenazar justamente a los empresarios. En el caso del líder no solamente tiene que ver con un tema de ganar plata, sino que hay una posición de carácter ideológico por parte del líder Walmart, que la ha llevado a cabo en distintas partes del mundo. De hecho, no es, total, ganamos plata en otro lado. Estamos dispuestos a perder plata con tal de destruir el sindicato que existe, que se está armando acá en Chile. Esa fue la posición que tuvo la gerencia de líder Walmart, que sorprendió a mucha gente acá, pero la ha tenido constantemente en las distintas partes de el mundo donde está presente. De hecho, memorables son unas huelgas que se realizaron, por ejemplo, en México, de Walmart, o también en propio Estados Unidos, de hecho, donde es extremadamente estricto con respecto a la organización sindical al interior de sus propias empresas, de sus propias divisiones que tiene a lo largo de todo el mundo, y en Chile no era la excepción. Y ese fue también, y dijo, ojo, estamos hablando de que esto fue cerca de la Navidad. Estaba dispuesto a perder todas esas ventas con tal de doblarle la mano al tema sindicato. para la gente que no entiende un poco cuál es la lógica de este tema del líder Walmart y lo que pasó, o sea, en pleno terremoto, en plena 8.4 que de este terremoto, que por lo menos acá en la zona central, particularmente la región metropolitana, lo que pudimos percibir nosotros, fue bastante largo, bastante movido, pero la verdad, todo como que estuvieron esperando que en un momento viniera lo que se conoce como la liberación de fuerza así total o reventón, cosa que no ocurrió, pero pudo ser muy grave. De hecho, estamos hablando de un terremoto 8.4. De hecho, uno conversaba con gente en otra parte del mundo y decía, pero ¿cómo usted sobreviven? Exacto, a 8.4. Y eso también tiene que ver con ciertas cosas. Nosotros probablemente tenemos asimilado una cultura sísmica, independientemente de que no es una cultura sísmica muy precisa ni muy docta, pero tenemos asimilado una cultura sísmica. Pero uno también se da cuenta de que al no haber una cultura institucionalizada en el sentido de que esto sea parte de una constante, por lo menos, no sé, a nivel educacional, hay temas de errores. La cultura sísmica es porque podemos sobrevivir en términos instintivos, porque estamos acostumbrados un poco a esto. Pero, por ejemplo, yo ayer veía varias informaciones. Recordemos que esto empezó con 7.6, sí. 7.9... 8.1 y al final el registro que queda en términos históricos es que esto fue un 8.4 Richter. Uno dirá, bueno, uno más, uno menos, no es tan así. De hecho, es supremamente relevante saber cuál es el grado exacto en términos de magnitud, que es la que mide la escala Richter. Porque la primera te creo que varíe, y no debe variar tanto, que es la de percepción, que es Mercalli. De hecho, que ayer lo decía un poco Joaquín acá, que estaban un poco complicados. Muchos de los centros de prensa estaban con turnos de reemplazo. Acordémonos que empieza la fiesta patria. Por tanto, poner en práctica hoy nosotros nos vamos de vacaciones, ¿ah? A Cancún. No va a pasar nada, no se preocupe. Cancún, no, ya no, nadie que tenga mucha plata se va a Cancún ahora. A menos que quiera volver vivo. Pero se van a Europa, qué sé yo, a cualquier cosa. Y quedan estos turnos. Y claro, era complicado. Uno veía la cara de asustados que tenían algunos. Y algunos se la bancaron igual y la hicieron toda. Porque estamos en una semana súper complicada, en términos laborales, en términos casi, como que pilló entre medio de todo eso. Y claro, se confundían magnitudes con percepción, cosa que no es menor. Y en términos de grados es extremadamente, un 8.1 y un 8.2 son completamente distintos. No es, hay un 0.1 de diferencia, no, estamos hablando de una diferencia como de 10. Y eso también es un poco lo que vamos a estar hablando. De hecho, hay un... creo que lo tengo aquí, lo voy a mandar, el link que me pasó ayer el Joaquín, experto en terremotos. Fuera de broma. De hecho, fuera de broma. Marcelo Lagos Popular me dice... No, mentira. Una cosa así. Que de hecho ayer estaba haciendo clases de terremotos justo. Sí, de hecho hay que contar eso. Estaba haciendo clases y justo dije, bueno, el rol de la validación del estado de los terremotos en Chile era... Y empecé a hablar del terremoto de Chillán y el terremoto de Valdivia. Y de hecho, cuando fue el otro terremoto, yo estaba haciendo mi tesis sobre el terremoto de Valdivia, así que creo que no volveré a hablar del terremoto de Valdivia. Ya. O hablo para que quede la embarrada. Bueno, en términos de magnitud, les voy a mandar un video. Es súper importante establecer qué diferencia entre un grado y otro. Entre no es, insisto, un 7.9 a un 8.4, hay un universo de diferencia. Estamos hablando que cada décima de grados que va subiendo... multiplica la magnitud del mismo. De hecho, bueno, este es un país sísmico porque registra el, valga la redundancia, mayor terremoto en la historia registrado. Ese es el punto, porque estamos hablando de registros. De hecho, cuando termina el video uno ve, porque va creciendo como los circulitos dependiendo de la magnitud, y dice, el de Valdivia, y uno dice, ¿cómo cresta vivieron algunos? ¿Cómo sobrevivieron? Sí. O sea, murieron hartos, pero no murió tanta gente para la magnitud del terremoto. De hecho, José Camilo dice, ojo que la escala Richter está en desuso en favor de la magnitud sísmica. Sí, pero se sigue usando el tema de Richter precisamente porque está sociabilizado, por lo menos en términos de acá, que son las dos escalas de percepción, Mercalli y Richter. Además, Richter te sirve para algo muy importante, que saber cuánta energía se liberó y cuánta tensión se mantiene en las placas tectónicas. Ajá. De hecho, ayer veíamos unos cuadros, por ejemplo, de lo que había sido la liberación de energía en esta zona. Ojo, que ayer hubo alerta de tsunami en la costa del Pacífico. O sea, la preocupación del resto de los países para acá, sismo o fuerza sísmica que se sintió en Argentina, Bolivia, Brasil. Y en Brasil, por ejemplo, fue un 6.8 y fue noticia, así era como... ¿Es harto? Pues, ¿cómo fue 6.8 en Brasil? En 6.8 en Brasil. En Argentina también, de hecho se sintió incluso hasta en Buenos Aires. Estamos hablando de él, que acá por lo menos se sintió a las 19.55 horas en Chile. Pero, claro, para nosotros, vuelvo a insistir, que esto tiene que ver con una cultura sísmica asimilada que probablemente la gente no se da cuenta, es bastante inconsciente, pero está ahí. De hecho, salvo la preocupación y alguna gente que se altera, que no es la mayoría en todo caso, todos esperaban así, estaban afuera, los vecinos se miraban, alguien estaba trancando la puerta, ojo, cosas por el que estilo. Eso fue acá que fue piola, pero el centro está la embarrada. ¿No conversa con la gente? No. Yo escuchaba gente gritando y corriendo. De hecho, hay gente que decía que estaba piola. Después, cuando se empieza a mover, particularmente la gente que estaba en el metro, que es donde más urge porque entendí que está ahí bajo tierra. Pero no fue, porque fue un vaivén. No fue un terremoto, por lo menos lo que se sintió acá en esta zona, destructivo. Eran ondas y uno le costaba onda mantenerse muy larga, en pie. Pero eran, muy largas. Y fueron más de 2 minutos. No, pero digo así como el sí, movimiento, el bamboleo. Uno se iba moviendo y de hecho estaba como medio mareado, pero no de carácter destructivo, que es cuando se mueven las placas así, que generalmente es como el remesón y que es el que genera más destrucción y ahí genera el tema del escándalo. De hecho, uno lo mismo puede verlo en el video de Líder. La gente está como asustada. Pero todo el rato está asustada de que esto es terremoto, pero nunca llega a decir que es terremoto. Eso es lo raro. Y eso tiene que ver también con esa asimilación sísmica y también con la forma en que fue liberada esa energía. Porque, de hecho, tú le preguntaste a todo este, pensaba que en cualquier momento se iba a alargar. Y ese fue el terremoto. Estamos hablando de 8.4. Pero todos quedaron en la sensación de que en cualquier momento se viene. No, estaba en el terremoto, eran 8.4 y esa fue la forma y la onda en que tuvo el este. Sí, estamos viendo imágenes ahí de la zona de Illapel, que fue la más golpeada, Canela, Tongoy. De hecho, podíamos ver fotografía anoche ya de Tongoy, y era un tema súper complejo. Así que es un tema no menor. Ah, esto es lo que había tirado la vegetariana que estamos hablando el día de ayer, que son las líneas de tiempo, en términos de esto es claro, la longitud de la fractura y el año donde ocurrió. Por ejemplo, ahí se ve el de Valdivia, en realidad, ¿cuánto fue así? La fractura fue de 600 kilómetros de Chile. Yo después del video que vi ayer, entendí por qué la importancia del tema de Valdivia, que el terremoto de 1960 es una cuestión impresionante. Impresionante. Es realmente así difícil de entender. Bueno, y obviamente se entiende también por la extensión de tiempo, de que en realidad la energía liberada no fue de un segundo. Si hubiese sido un segundo, la gente hubiese explotado prácticamente. Claro. Sino que fueron 10 minutos. Imagínense 10 minutos de temblor, de terremoto fuerte que te mantiene en el piso. Hay gente que contaba de que se mantuvo, tuvo que abrazarse a los árboles durante 10 minutos para poder mantenerse más o menos en pie. Gente que se caía, se levantaba durante 10 minutos también. Es una historia así monstruosa, y el tsunami que ocurrió para ese también un cuento así también difícil de creer, porque fue así enorme. De hecho, es el mayor terremoto que se tenga registro. Ojo, que eso es importante, que se tenga registro. Porque uno sabe que ha habido terremotos en la historia del mundo, pero que se tiene registro de aquello. Así que es un tema súper fuerte y súper potente. Sí, ¿no? Y muestra un poco el carácter telúrico del país. Yo creo que algo así que a mí me gustó, debo decir, que no solamente la alarma de tsunami, porque obviamente el gobierno va a decir, oye, acá la alarma de tsunami funcionó súper bien. En realidad también lo que ocurrió, y yo creo que lo principalmente que pasó, es que hubo un aprendizaje personal de la, podría decir, de cada persona, pero también de cada comunidad, respecto justamente a que si es que hay un temblor fuerte, uno se va naturalmente ya hacia un sector alto sobre la cota 30. Claro. Yo creo que ahí hay un aprendizaje así, bueno, vamos a decir, un lamentable aprendizaje del 2010, en donde ocurrió lo peor, podríamos decir. Y se ha aprendido eso, o sea, la gente ya no solamente es porque escucha la alarma o te llega esta notificación del celular, que después podemos hablar un poco también de eso. Pero yo igual me cuestiono de si es que no hay un terremoto boleto en 10 años, ¿seguirá esa...? Es que ese es el problema. Mientras más se acumula la distancia entre los terremotos, y hay menos conciencia si tiene de los mismos. De hecho, lo que pasó con el terremoto de Valdivia fue eso, pues como era tanta energía acumulada, era porque no había terremoto hace mucho tiempo. O sea, las placas se trancaron en un punto mucho tiempo, o sea, más de cientos de años. Y después después de eso se crearon como 15 cordilleras nuevas, ¿no? Bajó, toda esa zona bajó 2 metros del nivel del mar. Canchas, por ejemplo, de fútbol quedaron sumergidas en el mar. Porque en realidad lo que pasaba es que como la tensión de las placas había levantado en 200 años, había levantado la zona de la costa. Y lo peor de todo es que obviamente como no había experiencia de terremoto en esa gente, tampoco había experiencia de qué pasaba después del terremoto. Y lo que pasó, y lo más terrible, es que nadie sabía que existían los tsunamis. Claro. Entonces la gente, yo no sé, yo me tocó entrevistar a un viejo que en ese momento era bien joven, y dijo, pasó el terremoto, Vivian Corral, voy a ir a la costanera a ver cómo quedó todo. Imagínate, bajó de arriba. ¿Y sobrevivió? Sí, porque te lo contó. Sobrevivió porque se aferró a unos palos que estaban dando vuelta por ahí. Después se quedó arriba como una madera durante toda la noche, hasta que lo rescataron en la mañana del día siguiente. No, una historia terrible, pero justamente porque no había ninguna conciencia. O hizo mariscal porque se recogió el mar, po. Claro, también, más o menos. Tampoco había conciencia que eran más de un tren de bolas, que es algo que también no todos saben en el día de hoy y que también es importante decirlo. Por lo general son mínimo 3 oleadas. Tres grupos, podríamos decir. O sea, recogida, oleada, recogida, oleada, recogida, oleada. Eso es como lo mínimo. También pasó mucho, por ejemplo, no sé, también me tocó entrevistar a un pescador. Que ocurrió el primer maremoto y se fueron a la costa, y por lo tanto dijeron, ya se te acabó, vamos a la costa, y de repente ven, se recoge de nuevo el mar. La segunda ola, él se amarra como una mata de quila y se aferró así con todas las fuerzas que tenía y logró sobrevivir, pero por suerte así. Por lo tanto también es importante aprender eso, o sea, no es solamente una ola, no es la ola del tsunami y se acabó todo. Que algo que también tuvo harto problema, así se contaban, de que como que en la noche también ahora como que la gente ya empecé a querer a bajar. Porque todavía eso no está internalizado bien. Entonces ya pasó el maremoto, bajemos. No, y aparte que estás el miedo ahí que te meten también en la cabeza de que te van a entrar a robar. Claro, a tu casa. Exactamente. Y obviamente, bueno, ahí también tiene que ver con los criterios con que se instalan, que de repente uno dice, no, cómo va a ser importante más la propiedad privada que la vida de las personas. Cuando en el fondo, claro, si bajáis, existe la probabilidad de que el agua destruya tu casa, pues entonces, ¿qué te va a importar que te hayan robado un televisor? Claro, no, yo creo que lo más importante siempre es la vida. Y claro, y lo otro que tampoco se entiende es que el segundo y el tercer tren de olas puede ser más destructivo que el primero. Y por lo general llega a más altura. Por lo tanto, no hay que bajar la guardia, eso es importante. A propósito del tema del líder, estaba recordando una nota que de hecho fue bien viralizada, que contaba la historia de lo que fue la huelga del líder, que se llama Un monstruo llamado Walmart, la crónica de la dura y triste batalla de los trabajadores en la huelga del líder. Como para tener un poco de memoria, no ocurrió hace mucho esto. que estuvimos comentándolo delante, y eso, esta es una crónica de un trabajo periodístico que hicimos durante lo que fue la huelga de Walmart, y que explica más o menos esta decisión de la empresa de decir, bueno, que se jodan, que se pase la Navidad, nosotros cerramos y todo lo demás. ¿Qué es la lógica que tiene este grupo empresarial? Como para también tener antecedentes ahí bien interesantes que permiten explicar por qué este tipo de decisiones se cometieron en un momento también determinado. Preguntan acá por interno si sabemos algo de caimanes, me pregunta Alfredo de Radio Galáctica. Sí, nos contactamos ayer con dirigentes de caimanes porque igual nos preocupó alguna información que estuvo rondando, según lo que nos decía él, Cristian Flores, que es precisamente dirigente ahí del movimiento, que los encontraba puntualmente en caimanes, pero se había contactado y lo que señalaba era de que por lo menos estaba todo bien, lo que la información que él tenía y que había en un momento determinado conversado con otra gente de caimanes, donde él se había comunicado lo más pronto que pudo, sobre todo por la preocupación que hay del tranque el Mauro. Exactamente. No había, ¿cómo se llama? Habido, ¿cómo se llama? Más complicaciones y no se había registrado, por así decirlo, problemas con el tranque, que era la preocupación más grande que tenía la gente de esa localidad. Eso por lo menos lo que pudimos chequear directamente con, insisto, Cristian Flores, dirigente de Caimanes, dirigente social, que es bastante reconocido por la lucha que ha dado precisamente contra el grupo Luxit. Sí, claro, no hay que olvidar eso de que justamente muchos tranques de relave, incluyendo el que está sobre Caimanes, el Mauro, el relave el Mauro, son totalmente susceptibles. No solamente podríamos decir, como ocurrió también en otras partes, a las inundaciones y a los aluviones, sino también son muy susceptibles a los movimientos telúricos. Uh-huh. De hecho, uno puede cuestionar mucho el uso de relave en una tierra como la chilena, justamente por eso, porque en realidad no son construcciones ni antisísmicas ni están bien diseñados para ello. Y está construida en los cerros. En los cerros, justamente, donde hay desprendimiento, claro, desprendimiento de materiales, todo lo que pueda haber. Y por lo tanto, claro, obviamente preocupa cuando hay un terremoto o un sismo muy fuerte, qué está pasando en esos lugares. Afortunadamente no fue allí, porque yo creo que si hubiese sido a esa altura, no sé. De hecho, preguntan acá, por ejemplo, también, la Turi dice, buenos días, abrazo fraterno, ¿se supo algo de Juan Fernández? Sí. De hecho, no fue de gran magnitud, por lo menos la madrugada se pudo registrar de Juan Fernández. La gente evacuó hacia la zona alta, no se cortó la luz en Juan Fernández, que es lo que pues, se pudo confirmar. Afortunadamente, el tren de ola en esa zona no fue muy fuerte, entró un poco de agua en términos de la subida que se generó, pero la gente evacuó rápidamente a las zonas altas de la isla de Juan Fernández, por cual no hubo mayores problemas. Es súper importante también que vayamos a oír en términos de la información, y la información que vayan teniendo ustedes, ojo, checada. Por ejemplo, ayer yo vi a varios medios compartiendo una fotografía del 2013, que fueron unas marejadas, por ejemplo, en el norte del país, y las mostraban algunos que incluso estaban diciendo que se había desbordado el Marga Marga. Y está la gente ahí de esa localidad diciendo, hey, eso nunca ha ocurrido. Y están utilizando fotografías de otras ocasiones donde sí ha ocurrido ese fenómeno. Por lo mismo, hay que ser muy cuidadoso con el tema de información. La manera de ayudar es dando información correcta. Uh-huh. Eso es una de las primeras maneras, y bajando la histeria, informando. En Minera Los Pelambres y en la División Andina de Codelco están paralizadas las faenas para como chequear las faenas mismas. Obviamente, desde el ver si se encuentra todas las instalaciones bien. Claro, de hecho en Andina tengo entendido que se encontraron como fallas menores. O sea, es como lo único que hasta ahora se ha reportado así de que existe algún tipo de daño dentro, podríamos decir, de la faena minera. Pero claro, hay otras faenas, como claro, como tú mencionabas, Pelambres, que también hace, o sea, ¿cuál era, dijiste, la otra? Andina. Andina, y dijiste otra más, ¿no? Los pelambres sí, de claro. Antofagasta Minerals. Claro, que cerran porque también para revisar, pero por lo menos en Andina hay cierto daño. Claro, y dice por lo menos pelambres que ninguno de sus trabajadores habría sufrido daños. Ahí yo no sé si hay externos, pero si me es que en una primera información decía los trabajadores de planta están todos resguardados. Entonces no sé a qué se referiría eso. O sea, un trato diferencial hasta claro. La preocupación por sus sí. vidas. Uh-huh. Bueno, ahí fuerza a todos los subcontratistas del cobre, como siempre. Sí. Porque, bueno, eso muestra un poco el trato diferencial hasta en las catástrofes se representa un poquito. Sí, también ahí en Pelambres o en las inmediaciones de la mina se habían registrado como derrumbe, pero según ellos cosas menores. Sí llegaban también informaciones desde gente, desde trabajadores que estaban ahí, decían que estaban resguardados en las zonas de seguridad y que estaban todos bien. Y se veía, no sé, por ejemplo, videos que había mucha tierra suspendida por el movimiento. Eso en Pelambres. Bueno, recordar que el tema con el tranque, el Mauro, había una, no sé cómo se dice, un parte, un oficio de la corte, que ese tranque era susceptible de destruirse con un terremoto de 7,5. Claro. Y de hecho la zona fue más de 7,5. Bueno, afortunadamente por lo mismo que explicaba un poco antes, la onda... La onda, podríamos decir, del mismo terremoto fue distinta y fue una onda más larga, podríamos decir, de un movimiento más prolongado de un lado hacia otro que un remesón, podríamos decir, corto y fuerte. Claro. Que yo creo que eso fue probablemente tal vez lo que ha permitido de que en realidad la destrucción, por lo menos lo que hemos visto, ha sido menor a lo que normalmente sería en un terremoto de esta magnitud. Claro. Y yo creo que eso afortunadamente ha sido así, o sea, se liberó harta fuerza, pero se liberó de un modo tal de que no afecte tanto eso. Eso es obviamente una buena noticia y hasta ahora, bueno, nos encontramos con 8 fallecidos, pero no sé, ojalá que no sean más también. Yo apelo. Hay algunos desaparecidos también. Sí, yo apelo a que, claro, no se trate de lo que ocurrió un poco con el caso de la inundación allá en el Norte Chico, que del aluvión, que en realidad, claro, empezaron a salir más muertos. Y ojalá que sea la suma total o lo más cercano a la suma total. Y si es así, si fuera así, en realidad mostraría en realidad un poco también de esa cultura telúrica y también de que no fue tan cuantioso los daños también de este terremoto, a pesar de la magnitud y de la fuerza. O sea, igual se está mostrando en algunos canales, por ejemplo, la entrada del agua, porque eso es lo más destructivo siempre. Cuando entra el agua a los pueblos, que arrasa todas las primeras líneas, que llega el agua hasta el centro de la ciudad, qué sé yo. Pero fue bueno, porque la gente ya sabe que hay que subir a los cerros cuando hay un terremoto de cierta cantidad y tan cercano a la costa, hay que subir. Claro, y tampoco fue tan poderosa el maremoto. De hecho, ahí mismo se mostraba así como que no destruyó las construcciones mayores. O sea, no atacó así como que no se llevó casas. O sea, así como que se alcanzó a llevar así a lo más auto, porque parece que no fue tanta la fuerza. Y comparaba, por ejemplo, no sé, con el del 2010, pues uno veía la fuerza, aún uno recuerda así como con cierto escalofrío los videos del maremoto del 2010 y era una cosa así. O sea, entró el agua a kilómetros. Claro, y con una fuerza pero impresionante, así sin ningún tipo así de posibilidad, se llevó todo, barrió con todo. Acá fue un poco, podríamos decir, no fue un tsunami de esa intensidad tampoco, fue un poco más moderado y eso también permitió de que no haya tantas pérdidas de vía. Por lo menos hasta ahora no se ha confirmado ninguna pérdida de vía a través del tsunami, hasta ahora. No, la mayoría ha sido por derrumbe, aplastamiento básicamente, paro cardíaco, por lo menos de la que se tiene registrado en la zona de Maipú, en la región metropolitana, que había sido post terremoto, había una persona que sufrió un infarto. También generalmente por el tsunami propiamente tal, por lo que el maremoto, o como se le conoce acá, no se habían registrado víctimas fatales, que, si no me equivoco, ascienden hasta ahora. Esta información va variando, pero por lo menos porque se va confirmando y se va reconfirmando esta información. De hecho, ayer se hablaba, por ejemplo, para poner en la mesa una información que ayer estaba circulando y que no pertenecía, por ejemplo, no tenía ninguna relación con el terremoto, que se hablaba de un fallecido en Coronel, y había fallecido en la mañana, producto de un accidente laboral. Había sufrido ahí, desafortunadamente, ese accidente fatal, pero no tenía que ver con el terremoto. Entonces, a medida que va pasando las horas, se va confirmando la información y se va precisando. Y hasta el momento se entiende que habría 8 personas ya fallecidas, por lo menos ayer hasta la madrugada, bien entrado, habían 6 personas ya fallecidas en distintas localidades por distintas razones. Esa es un poco también la información que estamos tratando de ir chequeando y que también pueden ir enviándonos también ustedes acá. Exactamente, esas son las informaciones. Yo creo que también es importante precisar y ser claros con las informaciones que se dan. Por ejemplo, el mismo caso de ese muerto en Coronel, eso, estar mezclando peras con manzana, y justamente eso genera desconcierto, desinformación, puede generar, terminar generando histeria. Yo siempre creo que acá los roles, o sea, lo hemos hablado, yo creo que fue el tema del martes, la responsabilidad de los medios de comunicación, principalmente en estos periodos, que ya habíamos hablado de ese poquito el martes, pero en estos periodos, en el periodo de catástrofe, es esencial. Los medios de comunicación pueden generar la histeria, los medios de comunicación por lo general generan y promueven eso que luego van a ponerse a condenar, que son los saqueos. De hecho, así, ¿por qué hubo un saqueo en Quilicura el 2010? Hubo un saqueo en Quilicura porque se estaba promoviendo y se estaba llamando prácticamente al saqueo por los medios de comunicación en Santiago, mostrando lo que pasaba en Concepción. Hablando del desabastecimiento, del riesgo al desabastecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso generó... Que no hay agua, que claro, no hay luz. Y eso generó que un lugar que no estaba tan afectado como Quilicura tuviese un saqueo. Entonces, eso es la responsabilidad de los medios de comunicación, es justamente informar e informar bien, informar con los hechos, porque si no se informa con los hechos, finalmente se puede generar todo tipo de problemas. Uh-huh. Y por lo tanto hay que ser claro en lo que se está diciendo, en cada cosa que se está diciendo, principalmente en estos momentos. También respecto al terremoto de Valdivia, era terrible el Correo de Valdivia, que era el diario principal de la zona. Un día te decía que estaba todo bien y el otro día te decía que se iba a acabar el mundo, que iba a venir una ola desde las montañas a barrerlo con todo, que era el Riñihuazo. Y era una esquizofrenia, yo no me imagino cómo haber sido vivir ahí, además sin luz, sin agua, y que además uno llegue al diario del día y te diga que está todo bien, el día siguiente que se va a morir y que vamos a morir todos. Entonces hay que ser responsable, obviamente, con lo que se está diciendo y saber sopesar y analizar y luego entregar la información. No llegar hoy, voy a ser el primer medio o la primera persona que va a entregar el nuevo cifra de muertos y voy a agregar cualquier cosa. Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Oye, bueno, respecto a los saqueos, también hay que recordar que en el año 2010, además de ser promovidos los saqueos por los medios de comunicación, las empresas de supermercados tampoco están muy enojadas con que les saquearan. No, que habían seguros corriendo. Bueno, también estaba el rol en 2010, que, bueno, Profitador lo dice siempre, el rol de Jacqueline Van Rysselberghe, que también en cuanto también a la histeria, al alarmismo que ocurrió allá en la octava región, que fue muy fuerte. Y fue en parte también justamente por esta postura así de alarmismo que ocurrió. Porque obviamente había desabastecimiento, todo, pero y nuevamente también nos encontramos a que el Estado chileno podría haber hecho ellos la expropiación y haberla distribuido de forma correcta. Perfectamente. Que era lo que debería hacerse. De hecho, también lo hablábamos antes, un poco los estados de excepción te permiten justamente la suspensión de esos criterios y te permiten colectivizar, podríamos decir, recursos. Expropiarlo, en otras palabras. Una palabra que le da mucho miedo a algunas personas. A muchas personas, de hecho fue una discusión, la discusión del siglo XX en Constitución. Uh-huh. Fue justamente la posibilidad de expropiación. De hecho, uh-huh, el cambio así radical que permite la reforma agraria fue un cambio constitucional que permitía cierto una flexibilización de la expropiación. Uh-huh. Le temen mucho la palabra expropiación. Sobre todo cuando tienes demasiadas cosas, po. La expropiación te duele cuando tenés mucha propiedad. Claro, además probablemente la aseguradora tal vez no te aseguren tanto si es que te lo expropió el Estado, a diferencia de que a ti se lo aseguran si es que fuiste saqueado. Uh-huh. De hecho, creo que los seguros no eran contra catástrofes, pero sí contra saqueos. Pues por eso era conveniente que te saqueara. Claro, y después uno dice que pues, además también ya con entrar gente a saquear, uno puede pasar toda la mercadería destruida, se puede llegar a pasar como mercadería saqueada. Claro. Están enviando varios cuadros como para complementar la que había subido en su momento Joaquín. Con el tema de la infografía de lo que era liberación de energía. Han llegado varios cuadros que lo ha enviado Alex Drago. Es bueno saber que está vivo Alex Drago. Sí, estamos preocupados por él. Sebastián Landazuri. Envió Emilio Morales delante también. Es interesante porque vamos entendiendo un poco esto. Vamos a ir. De hecho, creo que hoy en día merita una nota para ir explicando ciertas cosas. Cosas que vamos a hacer para explicar cierto entendimiento, poder de una u otra manera colectivizar y autoeducarnos respecto a este fenómeno que tiene que ver con los terremotos y que se entienden muy poco, porque básicamente los grandes medios de comunicación lo que quieren es el rating y un poquito general esa cosa de sensacionalismo. Pero la idea es ir aprendiendo, que tiene que ver con cómo uno va asimilando una cultura sísmica, y eso ayuda bastante incluso al comportamiento que se tiene durante precisamente estos eventos, que yo insisto, yo creo que Chile es un país que ha asimilado bastante bien el tema. Porque no, yo no sé si llamarle cultura sísmica, porque tiene todo un constructo eso, pero en lo concreto sí tiene asimilado en términos de que sabe que vive en un país sísmico, que esto ocurre, que no genera sorpresa. Por ejemplo, ayer había mucha preocupación con el extranjero en el país, gente que no está acostumbrada a los terremotos y que vive acá en Chile y que es súper jodido acostumbrarse, gente que ya está como residente y otra gente que, qué sé yo, anda turisteando. Es súper complicado acostumbrarse a esto, que para nosotros es como lo normal. O sea, oye, si la cosa pasa como de 7, qué sé yo, 7.5 es, ¿cómo se llama? Preocupante. Si no, la verdad, no genera. Entonces es súper importante tener las cosas así como sumamente claras e ir aprendiendo también de lo que está ocurriendo. Sí, no exactamente. De hecho, a propósito, una campaña que se está armando muy fuerte es que se suspenda la parada militar. Es una campaña que está muy fuerte ahora a través de redes sociales. La gente dice, no queremos ver milicos desfilando. Me refiero a milicos, a militares, las Fuerzas Armadas de este país. Queremos verlos trabajando. De hecho, ahí nos envía la gente, le mandamos un saludo a los fiscales ad hoc, banda mítica del punk chileno ahí. Dice, empecemos a... Dice, que suspendan la parada militar. La manga de hueones que desfilen, salgan a ayudar y reconstruir. Que cambien el fusil por una pala. La gente está pidiendo eso. Porque se viene... Quieren que suspendan dos cosas por... digámoslo, distintas razones, porque ha estado en el ojo del huracán y la polémica. Que se suspenda el Tedeum. Bueno, eso viene de antes. Por eso digo que tiene que ver con esta homilía religiosa que preside el cardenal Sati, acá en Chile, que ha estado en el ojo del huracán a propósito de las filtraciones de correo electrónico, en las cuales él habla con otro cardenal, el cardenal Francisco Javier Errázuriz, que se encuentra en el Vaticano, de una manera muy conspirativa y mafiosa, para bloquear nombramientos de otros sacerdotes que son bastante queridos por la población acá, por su cercanía al discurso social, por su cercanía también con las poblaciones, etcétera, etcétera. Y hay gente que obviamente está pidiendo que echen a Sati de la iglesia, pero la cosa no funciona así, pero por lo menos que no haya Tedeum. Ojo, porque el día de ayer la moneda confirmó a todas las autoridades que van a asistir al Tedeum. Hoy día están veremos. Yo creo que el Tedeum se va a hacer igual. Igual es la excusa perfecta para suspenderlo. O sea, sí. Yo creo que se va a hacer para orar precisamente por el terremoto y todo el cuento y darle ese contenido, y quien vaya a mancillar eso está mancillando un poco lo que tiene que ver con el terremoto. Pero en la parada militar, ¿cómo lo justifica? Sí, no, eso está complicado. Y respecto a lo que tú decías de los extranjeros, hay un video súper bueno de lo que pasa en el aeropuerto durante el terremoto del día de ayer. La gente corría de un lado a otro por sus vidas de forma irracional. De hecho, uno decía, bueno, yo creo que en parte los chilenos que se acuerdan de los videos del 2010 y pensaban de que el techo se iba a caer, corrían por sus vías de forma irracional. Y por otro lado estaban los extranjeros que estaban tomando vuelo de vuelta en Santiago y que estaban locos. Bueno, estábamos hablando con alguien, nuestra querida Bárbara Blaine, amiga, directora de otro medio, para que vamos a dar más detalle. Estaban subiéndose al avión, estaban sentados para partir. De hecho, fue toda una odisea porque estuvo el paro de la gente de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que le fue muy bien el paro, ojo, 90% adhesión. Instalaron el tema de las pensiones, así que un saludo también, un abrazo fraterno para ellos. Pero había terminado la huelga, por tanto incluso se estaba recalendarizando vuelo, gente que había quedado con tema de suspensión. Entonces estaba medio movido el aeropuerto, pero funcionando. Y se está subiendo al avión, pero no estaba hablando ahí, de hecho se estaba despidiendo. Estén bien, lo voy a echar de menos, voy a tratar de escucharlo desde allá mientras esté viajando. Y se empieza a generar el tema del terremoto, llegan los mensajes después. Estaba en el avión, sentado para partir, y el avión se tambaleó completamente. Tuvieron que salir arrancando de ahí y se suspendieron los vuelos momentáneamente hasta que después dijeron, mejor vámonos de este país que se está destruyendo, y se fueron. Pero en el aeropuerto la cosa fue un poco caótica porque la estructura se movía completa. Es bien complicado ahí el tema del aeropuerto de Santiago. Sí, que primero hay que recordar que Pudahuel es prácticamente, esa zona de Pudahuel es prácticamente un ex pantano disecado. Por lo tanto, en realidad, muy, muy importante para los terremotos. Donde vivía el culebrón. Claro, exactamente. Tradiciones orales. El suelo. De hecho, si el suelo es de roca, obviamente tu casa va a estar más segura. De hecho, lo que pasó en Valdivia el 60 es que se descubrió que todas las partes que se destruyeron eran suelo malo y todas las partes que sobrevivieron era suelo bueno. En realidad, el principio no era la construcción de la casa, cómo le pusiste los pilares, etcétera. En realidad era el suelo. Muy sabia. De hecho, se reabrió y volvió a ser lo que siempre pasa con estas catástrofes, que vuelve a ser como era naturalmente el lugar. Se transforma así como que se hace como una foja cero. Y el caso del aeropuerto Pudahuel es tierra pantanosa y por lo tanto es poco firme. Y eso sumado, por supuesto, a una gran cantidad de extranjeros que claramente también para ellos una experiencia absolutamente nueva y distinta, y que no saben qué hacer porque nunca la han experimentado en su vida. Oye, estoy leyendo una cosa que me deja un poco helado. Gerardo Benavides nos envía un tuit de Manuel Guerrero. Dice, a primera hora recibí un llamado. Pensé en familiar, amigo, colega, preocupado por el tema del terremoto. No, era Ripley, y por pago de cuota. El capital financiero no descansa ni perdona. ¡Wow! ¡Wow! Oye, Tino. De bastante. No, pero sí, hay una lógica tan empresarial. Ahí se está, insisto, está pegando muy fuerte lo de la parada militar. De hecho, Jorge Montesino dice, no al TDU, hashtag, no parada militar, hashtag. Pero lo de los fiscales ahí se está ya viralizando después del retuiteo. Sí, nos sumamos, por supuesto. Nos parece que las prioridades, de hecho, esto siempre se ha discutido. Uno dice, bueno, no solamente en terremotos, no debería haber parada militar ya. Porque son, uno, las glorias del ejército, cuestión que venimos discutiendo hace bastante rato. El otro día veía un programa de televisión bastante bueno, donde habían varios historiadores y decía, bueno, a lo único que le ha ganado el ejército de Chile es a los propios compatriotas que ha terminado asesinando. Ojo, era transversal la opinión de los historiadores. Uh-huh. O sea, el ejército de Chile ha matado más chilenos. Ha matado más chilenos. Ahora, no porque cuando mata a extranjeros mejor. No, por supuesto. Que es un poco también una discusión que hubo en un momento terminado con el tema Baradit. No, pero esa es la historia real de la gloria del ejército. Pero más allá de eso, es un gastadero de plata tremendo. No tiene ninguna utilidad más que la ostentación de, tenemos juguetes bélicos. En general, y esto es para todos los países. Me da lo mismo el sino político del color que tengan. Me parece que las paradas militares es una cosa media, es como fálica, así como, ah, mira lo que tengo. Sí, po. ¿Y a quién le importa? Porque más encima las que importan no las muestran. Además, claro. Entonces, es una cosa tan pendeja y tan arcaica que yo creo que la parada militar en sí no se justifica. Pero particularmente ahora que estamos a 17, la parada militar el día 19, están pidiendo que se suspenda. Mañana son las fiestas patrias en Chile, que se celebra. Usted, si no es chileno y está escuchando este programa, bueno, siéntese un poco y le explico. El 18 de septiembre no se celebra la independencia, pero se celebra la independencia. Usted me dice, están... ¿De qué hay que celebrar la primavera? Si esa es la excusa. Yo creo que la primavera, básicamente porque lo que se celebra es la primera junta de gobierno. Y usted dirá, ya, obvio, eso, porque la independencia. No, porque no se hablaba de independencia. Se jura lealtad al rey Fernando VII. Exacto. Eso, la primera junta de gobierno del Reino de Chile fue para jurarle lealtad al rey de España. Luego de la invasión de las fuerzas napoleónicas a España, que había colocado ahí a Pepe Botella a cargo de España. Entonces acá se juntan los aristócratas y dicen, ah, ya, nosotros no reconocemos a José Pepe Botella porque nos va a quitar todo el alcohol y nosotros queremos embriagarnos en alcohol, no queremos que nos quiten. Entonces le juramos lealtad al rey de España hasta que recupere la corona. Y la recuperó, de hecho. Y la recuperó y vino a dejarla en barraca. Sí. Buena onda. Ironías que pasan en términos históricos. Pero la independencia de Chile propiamente tal, no. De hecho, hay una fecha de la independencia de Chile que es en febrero. ¿Y firmada ahí en dónde? ¿Y firmada acá no fue? En Talca. Ah, bueno, eso explica muchas cosas, po. Eso explica todo, de hecho, diría yo. Se firma en Talca la independencia de Chile. Eso explica muchas cosas. Que la independencia se haya firmado en Talca explica mucho, po. De una zona donde la endogamia reina, es más o menos complicado. Se podría decir que la revolución en Talca, la revolución burguesa fue en Talca, en Chile. O sea, bajo ese mismo criterio. Se celebra, claro, se celebra porque yo creo que es la fecha más adecuada para celebrar la llegada a la primavera. Que pasamos agosto, que hay mejores tiempos, que está mejor el clima, y se eligió esa fecha y la celebramos. Pero claro, va a ser raro también la fonda vendiendo terremoto. Va a ser bien rara esa experiencia. Buena pregunta, desgraciado. Tienes toda la razón. Oiga, pasa a tomarse un terremotito. No, gracias, ya tuve uno. No sé, es raro. Sobre todo en las zonas más afectadas. De hecho, la Pampilla se suspendió. Sí, la Pampilla se suspendió. Porque la Pampilla además es uno de los lugares naturales de Coquimbo, de altura, para resguardarse de los tsunamis. Entonces además la Pampilla tiene un puesto de refugio. Se enojó la gente, Conce. ¿Por qué? ¿Qué mandamos saludos a Concepción? Ah, ya empezó. De nuevo tocando los cojones, tío. Rosilva dice... Oye, Rosilva está acá, además, hater. La independencia se firmó en Concepción. Precisamente en Morillos de Perales. Es lo que dice Robinson Silva desde Concepción. No sé si está en Bolivia o en Concepción, pero es la precisión que hace él. ¿Quién tiene la razón? Talca. ¿Se mantiene Talca acá, Joaquín? Rosilva dice fue en Concepción. ¿Fechas? No, es que probablemente Concepción. Pero Concepción firma lo que quiera, pero Concepción no es Chile. Saludos a la gente de Concepción. Sí, saludos. Ayer estaban complicados, era bastante... había bastante atención con Talcahuano. Si mandamos saludos también a la gente chorera de allá. A los choreros y choreras, que es el gentilicio de la gente talcahuano. ¿Por qué? Es la pregunta que todos hacen. No, una vez la contestamos acá, con la gente de Talcahuano. Pero es parte... A ver, estoy revisando acá informaciones que me llega también por interno, veamos. Me dicen, ojo con esto, Nignantes, tutum, tutum. Tutum. Gracias a los compañeros que están ahí. Ah, pero es que pensaba que iba a decir algo. No, estoy leyendo precisamente que me están enviando la gente. Mandamos saludos también a los chicos ahí de Difamadores. Bueno, para resumir también. No, para variar, po. Sí. ¿Quién va a ser? La empresa de peaje. Ah, sí, eso también lo había escuchado el día de ayer. Tremendo. De hecho, lo dijeron por BioBio. De hecho, estaba un periodista BioBio en la carretera. Y decía así: me parece inconcebible de que la gente así tuviera que moverse y tuviera que parar en el peaje, en el medio, así, pero en el movimiento telúrico, ni siquiera levantarnos las barreras. Muestra un poco en realidad que... Oye, impresentable esto. Déjeme explicarle un poco cómo va la historia. Adelante. Se la voy a leer. Esto lo manda el amigo ahí, Eduardo de Difamadores. Esto está replicado en Portal Net. Dice, indignante. Les relato lo que viene a continuación. Por dejar pasar vehículos durante el terremoto, la autopista 57 le descontará el dinero de su sueldo a la cajera. No. Les cuento la historia. Era las 19:54 minutos y la cabina del peaje de San José de la autopista de los Libertadores se movía como gelatina, al igual que medio Chile. Un terremoto 8.3, bueno, da lo mismo, 8.4 afectaba a 6 regiones del país. Damaris Carimán, cajera de la empresa, no dudó en levantar las barreras durante el terremoto y las fuertes réplicas que le siguieron. Entre los nervios y el sentido común, ese que te dice, ¿cómo voy a estar cobrando peajes cuando el piso se mueve y se libera una energía equivalente a 5.000 bombas atómicas? Dejó pasar una centena de vehículos y camiones, por cierto, casi todos manejados por conductores desesperados por llegar a sus hogares. El problema vino al momento de cuadrar la caja. La empresa lo obligó a cumplir el turno. Su jefa dijo, Damaris, tienes una gran cantidad de violaciones, dejar pasar vehículos sin cobrar, y el total eran 21.000 pesos. Entre la buena onda de la jefa, esa cifra se redujo en 6.400 pesos, lo que le serían descontado de su sueldo, el que no supera los 10.000 pesos por turno, como cajera part-time. Con esa plata, 150.000 pesos mensuales, mantiene su estudio de trabajo social y a su pequeña hija de 1 año 6 meses. La joven indignada subió su descargo a su cuenta de Facebook y ahí se enteró que su compañera de trabajo, que está en la otra foto, también le descontaron el dinero por el simple hecho de utilizar el sentido común. Bueno. No, es que te basaste. Te basaste porque primero lo que le están exigiendo, porque hay dos cosas para considerar ahí. La primera, obviamente, el criterio humano y humanitario de abrir la barrera para que la gente pueda llegar a sus casas y estar con sus seres queridos. Ajá. Uh-huh. El primer criterio humanitario. Y el segundo, un criterio de código laboral, que es que la persona debería levantar la barrera y abandonar su lugar de trabajo. Mm. O sea, justamente tú levantas la barrera porque si la dejas abajo... Esta chica deberían premiarla. Exactamente. Es un ejemplo de lo que se está discutiendo con el tema de líder. Esta chica tiene el... Ojo, no esta chica. Estas chicas, porque al final la compañera también parece que le pasó lo mismo. O sea, debería ser premiada... Y le terminas descontando a ella. No, es terrible. Y además que la obliguen a seguir manteniéndose en un lugar que, insisto, las plazas de peaje no son un lugar seguro. Uh-huh. Son construcciones bastante rudimentarias. La caseta probablemente no resistiría la caída de algún instrumento mayor del techado de la plaza de peaje. Por lo tanto, claro, por eso digo, primero ella muy bien en el aspecto humanitario de abrir la barrera, uh-huh. Pero por otro lado diría en un protocolo que en un sismo fuerte deberían todos levantar sus barreras, ir a un lugar de seguridad, claro. Y cuando termine ya el evento vuelven a su lugar de trabajo, si es que no es muy grande, ahí se evalúa, por supuesto. Uh-huh. Y ahí ven que si se baja la barrera o lo que sea. Pero tienen que abandonar el lugar de trabajo. Eso es importantísimo acá. Yo creo que se desconoce. Justamente, o sea, va a tener que seguir trabajando mientras se está moviendo la tierra. Claro. Mientras está en peligro su vida. Es que a mí me parece, pero asombroso. O sea, acá hay ningún respeto por la salud de los trabajadores y la seguridad de los trabajadores. Y sin considerar el aspecto, por eso digo, el otro aspecto humanitario, uh-huh. Que levantar las barreras para que la gente pueda avanzar rápidamente y encontrarse con sus seres queridos. Con mucha preocupación, porque además las señales de celulares por lo general colapsan, uh-huh. Es muy difícil comunicarse. La mejor forma finalmente de saber cómo están tus seres queridos es llegar a la casa y verlo y encontrarse con ellos. Por lo tanto, acá yo veo que de todos los aspectos que uno quiera analizarlo, uh-huh. Una medida realmente asquerosa, y además quitarle el más del 60% del salario diario de uh-huh. una persona, así ya es un despropósito y me parece pero terrible, uh-huh. realmente terrible. Acá debería premiarse esta persona, esta cajera, en vez de estar ahí condenándola con un pago de 6,000 pesos a una concesionaria que además no hace nada más que ganar plata por la gente que pasa. Entonces, y que tiene concesiones a 50 años, que ha sido como un regalo por parte del Estado a empresas que simplemente terminan lucrando del tránsito y de este derecho, de este supuestamente consagrado derecho al libre tránsito de las personas. A mí me parece, pero así, violentísimo lo que ocurrió en esta plaza de peaje, que de seguro es algo que se ha replicado en las demás. Por eso yo contaba también el caso de Biobío, que contaban de que a ellos les pareció increíble que en realidad se armó un terrible taco en el peaje, cuando en realidad ese taco se podría haber evitado si es que se levantaba la barrera. Porque obviamente toda la gente se dirigió rápidamente a donde están sus personas queridas. Y además se suman todos los autos que están saliendo y moviéndose por el tema del fin de semana largo también. Y bueno, me parece también increíble que la parte que menciona del texto, que la obligaron a terminar el turno. Eso también se suma a lo más horrible que puede ser un empresario. Sí, no, yo creo que por eso a veces los terremotos tienen esa capacidad de hacerte una radiografía del país, que yo creo que igual es importante también analizarla y tomarla en cuenta. O sea, si es que estamos hablando de empresarios que no son capaces de considerar razones humanitarias, por sobre, podríamos decir, el negocio, cuando ni siquiera le afecta realmente a su utilidad, le afecta mínimamente. Bueno, lo hemos hablado muchas veces, si es que un empresario gana 10 y puede ganar 11, va a hacer todo para ganar 11. Menos Walmart. Este sistema, claro, así opera este sistema. Pero muestra así esas preferencias. O sea, incluso los peores momentos son capaces de hacer todo para asegurar su negocio. También, no sé, a mí me tocó en el barrio Yungay y también me hizo sacar una radiografía de este barrio supuestamente progre, así como intelectual, todo eso, y en realidad del hacinamiento de los inmigrantes, pa. O sea, todos salieron a las calles, yo estaba en otra cosa, pero salí a la calle como todo el mundo, y de una casa salía, no sé, 30, 40 migrantes de una casa, y ahí uno se da cuenta del grado de hacinamiento que vive también la población migrante en este país, viviendo hacinado en una casa donde además se paga a veces arriendo muy caro. Y eso justamente lo muestra, y son cosas que te logran mostrar también los eventos sísmicos. Te muestra las contradicciones de tu sociedad. Podría decir, te abre finalmente para poder demostrar y poder conocer en realidad cómo es tu sociedad. Que yo creo que es algo que hay que también verlo y contemplarlo. Pero es como cuando se viaja en tren y se ve todo la cantidad de micro campamentos y campamentos que hay a todo lo largo de la línea del tren, po. Exactamente. Por horas. Y ahí cuando pasáis en tren veis cómo es el Chile de verdad, po. Sí. Los lados más de la periferia de la periferia. Exactamente. Y eso es un producto de este modelo. El tema de los campamentos, de que van creciendo. Retomar también la palabra toma, que siempre se nombró como tomas de terreno, y después con un techo para Chile se transformó en campamento. Ellos instalaron el concepto. Que en definitiva es una toma de terreno. Y decirle campamento es como una parte, es como algo bonito. Claro, y no, y campamento le quita la acción. La acción, podríamos decir, más política incluso, o la acción directa que se aplica justamente en la toma. O sea, la toma, nos tomamos un terreno porque no tenemos dónde vivir. El campamento es como algo que apareció así, como algo que está de origen desconocido, tiene claro, como esa figura así, no hay un campamento, no, y se formó así, como se formó, no, en realidad un grupo de personas que decidieron tomarse un lugar. Muy distinto, de hecho, los conceptos de, sí. Y claramente se ha ido privilegiando el concepto de campamento frente al de toma. Obviamente grafica, por ejemplo, también lo mismo el terremoto del 2010. Mostró también así El abandono que tenía el mismo campo también de las zonas rurales de la séptima o octava región, que hizo que todo se destruyera justamente por eso, porque había un abandono, pues, o sea, las casas no se mantuvieron, no había servicios públicos, muchas cosas se mostraron. El 2010 también mostró el centralismo del país, en el caso de que toda la, por ejemplo, acá se tuvo la suerte de que Santiago no le pegó tan fuerte el terremoto. Y por lo tanto, tú sientes que sí, porque es una, te da miedito. Pero no hubo cortes de luces mayores, no hubo cortes, podríamos decir, de las señales telefónicas, celulares, más allá del colapso de las redes. Y por lo tanto, eso lo que hizo fue de que se pudo hacer de que se pudiera coordinar la ONEMI, que es lo que el 2010 no pasó, justamente porque dependía totalmente de Santiago. Y nos dimos cuenta de que si Santiago cae, toda la red de coordinación de desastres naturales cae. Y eso yo creo que todavía no se ha ido solucionando. Más allá de uno u otro teléfono satelital que sea coordinado, sigue todo dependiendo de Santiago. O sea, bueno, de hecho, ahí en el terremoto se evidenció que había una caja de estos teléfonos satelitales que estaban sin batería, que estaban ahí en una bodega. Claro, estaban guardaditos. Sí, en caso de una emergencia. Sí, pues, claro, en caso de una emergencia lo buscamos así. No teníamos luz, no lo encontramos, que no encontramos las pilas de la linterna para poder prender la luz para ir a la bodega a buscar los teléfonos satelitales. Fue una cosa más o menos, o sea, obviamente estoy caricaturizando, pero no creo que haya sido tan distinto. Y claro, por ejemplo, todavía no se ha mediado eso, por ejemplo, que quería existir una suplencia de que si cae un terremoto en la zona central, la zona sur debería coordinar la ONEMI Sur, no sé, podría existir otra ONEMI, deberían existir tres ONEMI a lo largo de Chile que pudieran tomar la titularidad de las funciones en el caso de que la zona central caiga. Y eso, por ejemplo, no se ha hecho porque somos tan centralistas que ni siquiera somos capaces de pensar en otras áreas de Chile coordinando las labores de ayuda, rescate, de información, de despliegue, de lo que sea. Bueno, igual hay sectores donde la misma gente aprendió precisamente eso, cómo organizarse en estas situaciones, y se vio mucho. La autoorganización fue lo que salvó en gran medida la histeria provocada por el terremoto. Más allá de lo feo o lindo que se puedan ver los saqueos sí ayudó para que mucha gente sobreviviera por semana después del terremoto, cuando no llegaba ninguna ayuda del centro. Claro. Sí, la gente sobrevivió de eso, la gente compartió. No, o sea, yo recuerdo situaciones que cuentan algunas personas que, no sé, pues, una persona se llevó muchos kilos de azúcar y otra persona se llevó mucho café y mucho té, y después se iban repartiendo las cosas entre todos y así pudieron sobrevivir durante varias semanas. Sí, yo creo que de hecho hay un mayor grado de autonomía, y por eso, claro, el tema probablemente de cultura sísmica suena un poco raro, porque en realidad como que cultura sísmica, no sé, es como una creación, una creación más o menos académica o de los libros de historia cuando hablan del tema de los desastres naturales, no sé, por el libro de quinto, de sexto. Pero en realidad lo que hay, sí hay una cultura, podríamos decir, alrededor de los sísmicos, que se ha ido formando y se ha ido fortaleciendo, en donde en realidad ya no estamos esperando a que nos llamen y que nos digan, oye, hay que hacer esto, sino que en realidad nos coordinamos con nuestros cercanos, con nuestra comunidad, y empezamos a hacer cosas ya rápidamente. Yo creo que antes de que suene de hecho, lugares que no sonaron las sirenas, o que por lo menos hay que confirmarlo, pero por ejemplo se había dicho que en Iquique no habían sonado las sirenas, pero sin embargo igual la gente cachó lo que pasaba y empezó a subir, porque así funciona, pues. O sea, uno ya sabe, oye, hubo un terremoto de 8 grados en un lugar, fue en la costa, subamos, o sea, es así de simple, pues. O sea, pues sí, si no pasó nada, filo, te quedaste arriba conversando, fumando unos cigarros con alguien. Claro. Y ya se sabe eso, que es más importante en realidad recurrir, podríamos decir, a tu seguridad que otras cosas. Y yo creo que eso sigo aprendiendo, eso ha sido bueno. Se aprendió, me parece, a golpe y muy duro, porque en realidad, y si volvemos también a esa yaya que tiene Bachelet, de hecho fue chistoso que ayer dijera, una vez más nos reunimos aquí. una vez más. Ese fue un lapsus de Bachelet casi exquisito, porque o sea, estaba diciendo que en realidad le pasan de muchos desastres. Y claro, pues el 2010 en realidad fuera Bachelet, no sea Bachelet, haya sido la de la ONEMI, haya sido el primer ministro, haya sido quien haya sido, en realidad el Estado fue, y el gobierno que representa al Estado, fue deficiente en informar y en coordinar ayuda en los primeros días del terremoto. Uh-huh. Y esa cuestión es indudable, y todos lo vieron. Y como todos lo vieron, en realidad, a pesar de que la ONEMI mande el alarma al tiro, todo lo que uno quiera, en realidad la gente ya está preparada de por sí a saber responder sin que ni siquiera el Estado te llame o te mejor exija. Mejor no prenda la tele. Claro, así actuar nomás. Sentido común. Sentido común. se ha vuelto sentido común y yo creo que eso es súper bueno. Saber justamente, criteriosamente, qué hacer en un caso tal o cual. En el caso de terremotos, a mí eso me ha agradado bastante en este caso, que creo que es bien importante. Estaba viendo un poco lo que tenía que ver con la historia que le estabas contando. Acabo de hablar con la muchacha que precisamente la del relato que estábamos comentando hace un rato. Esto es la autopista Libertadores, que es la autopista número 57. Esto básicamente el peaje que está en San José, que ya liberó a la gente que iba de Santiago hacia Colina, que básicamente se entiende a esa hora que es gente que está volviendo a su casa. Uh-huh. Y ocurre eso también con otras compañeras y otras que no levantaron los peajes y dejaron los autos pegados ahí. Y se le comunica a ella de que, se le va a descontar. De hecho, solamente recibieron la visita de un prevencionista de riesgo por parte de la empresa, para ver que estuvieran más o menos bien y que las casetas no hubieran sufrido grandes daños en términos de infraestructura. Y terminaron su turno, como todos los días, a eso de las 11 horas de la noche. Encuentro tremendo este tema de la lógica de esta empresa, porque al final la que termina siendo castigada es la persona que tiene criterio. Porque ella abrió, y es lo que me decía, ella abrió el peaje cada vez que había réplica. Cada vez que había réplica, dejaba abierto el peaje. Y por eso fue finalmente castigada, que 21.000 pesos se negoció y llegaron a 6.500 pesos, que ella gana 10.000 pesos diarios. Te encuentro de una irracionalidad tremenda. Monstruosa. Sí. Así que, y también le había ocurrido a otra compañera esa situación, como en otros casos no abrieron los peajes. Exactamente, eso muestra así la irracionalidad, como tú decías, de los criterios y de la empresa concesionaria de la carretera. Obviamente cuando hay un temblor fuerte o un terremoto o su réplica, lo lógico y lo que hizo ella está totalmente correcto es abrirla. Uh-huh. Abrir la barrera, porque además también los mismos automovilistas que se encuentran en el lugar esperando, se encuentran en riesgo también. Entonces lo que hay que hacer es justamente hacer que circulen lo más rápido posible. Y para que circulen lo más rápido posible, la única forma que existe es a través, podríamos decir, de la apertura de las barreras. Que aparte que retrasa todo, pues obviamente se genera mucho más taco. Exacto. Se genera más estado de histeria, más catástrofe, precisamente porque la gente está histérica por llegar a su trabajo, no sé, y tengo que pagar, ¿cachai? Me tienen que pasar vuelto y todo eso me estresa más todavía. Claro, ella claramente hizo lo correcto, no me cae duda de ello, y le cobran, insisto, con más del 60% de su ganancia diaria. O sea, ella ganó menos de 4.000 pesos durante el día de ayer por hacer lo correcto. Por hacer lo correcto. Ojo, de hecho lo conversaba un poco con ella. En el caso del líder Walmart van a ser probablemente sancionados trabajadores por hacer lo que se supone que tenían que hacer según la empresa, pero la empresa ahora dice que no tuvieron el criterio para hacer lo que era correcto, que era abrir precisamente las cortinas para que la gente saliera del supermercado durante el terremoto. se entiende la lógica de todo esto, que al final termina siendo castigados siempre los trabajadores y trabajadoras. Porque sí, porque no. Por anga, por manga. Exactamente. Claro. Y la empresa se la da las manos y dice, esto fue un descriterio de parte, no hubo el criterio adecuado. En este caso, que hay el criterio adecuado, quien termina siendo sancionada por violaciones, al dejar abierta el peaje para que pudieran pasar los autos, es la persona que tuvo el criterio. No, es incomprensible. En verdad, sí. Es ilógico, claro. Porque por un lado, claro, a uno lo están condenando por una cosa y de otro lado, a otro lo están condenando por justamente la contraria. No cabe lógica en es esto. Es como, me matan si no trabajo y si trabajo me matan. Algo así. De hecho, es muy parecido a dicha con la frase. Guillén. Sí, es muy parecido tremendo a dicha frase. Poeta y escritor cubano que tenía ese tema que popularizó a Ana Belén en un momento determinado. Que me matan si trabajo y si no trabajo me matan. Uh-huh. Parece que siempre le toca lo mismo. Sí. Esto es la autopista Los Libertadores. Para que también lo tengan claro de qué empresa estamos hablando. La autopista Los Libertadores. Sí, ahí ya están. Los Libertadores. Sí. Bueno, ahí también están viendo, empezando a ver, ya se muestran las primeras imágenes del día también en las distintas localidades. Y Yapel en realidad quedó bastante golpeado por el terremoto. Probablemente, claro, en la noche estas cosas no se ven, pues. Sí, de hecho, sí. Siempre ocurre y siempre uno dice, bueno, hay que esperar hasta la mañana para ver en realidad a qué grado fue el desastre. Y en realidad bastante golpeada la ciudad de allá de la zona. Obviamente da mucha pena ver las cosas así, pero bueno, es parte un poco también de la historia de este país que cada cierto año te va a tocar que tu lugar se destruya. Se destruye. Y haya que volver a construirlo. Eso no tenga tantas cosas materiales, una super casa. Sí, se puede destruir en cualquier momento. Claro, no hay que ser muy apegado. Yo creo que eso es algo que te enseña un poco este país. Así como que no se puede ser muy apegado porque en realidad son tantas las probabilidades de que se te caiga todo. Y bueno, igual hay que decir también de que el terremoto, a pesar de que se mueve igual en todos lados, discrimina socialmente mucho. Sí. Mucho. O sea, entre tener una casa de madera o de adobe y una casa de concreto con cadenas bacanes, hay harta diferencia. Claro, harta diferencia. Y también por lo mismo que también contaba, por ejemplo, el caso del aeropuerto, en las tierras donde se construyen, en los pisos donde se construyen. Que son de menor costo. Claro, de menor costo justamente, no están en suelo de roca. Puede ser de territorios más pantanosos, de secado, etcétera. Uh-huh. De hecho, así uno si ve, por ejemplo, en Valparaíso, la parte más top de Valparaíso, que son el Cerro Alegre y el Concepción, fueron elegidos justamente como el lugar donde se movió la aristocracia de Valparaíso, porque fue el que sobrevivió el terremoto de 1906. Uh-huh. Porque justamente es el suelo más rocoso, más estable, más duro. Mientras el resto de los cerros obviamente se ve más afectado cuando están estos terremotos porque son zonas más desprotegidas donde el suelo no es tan bueno y eso genera, podríamos decir, ya de por sí una distinción social. Bueno, tenemos lo mismo que ocurre cuando hay inundaciones por lluvia, las riberas de los ríos. Exactamente. De hecho, dice Alex de la Risa, los desastres no son naturales, siempre los más afectados somos los pobres. Exactamente. Claro. Y Carlos Muñoz agrega, las catástrofes siempre golpean a los mismos, las condiciones laborales y de vida agravan cualquier terremoto. Uh-huh. Sí, de hecho hay un libro muy bueno de Patricio Mans sobre el terremoto del 60, se llama Buenas noches los pastores, que explicaba ahí en Amketreuki, se llamaba el personaje que él inventó, que era un espíritu que venía del pasado y llegaba a Corral y le preguntaba a los de Corral, ¿ustedes creen que esto es un desastre natural? Ustedes que murieron, porque estaban hablando con los otros muertos, ustedes que murieron un día 22 de mayo, que era un día domingo, murieron porque los mandaron a trabajar. Porque ustedes los mandan a trabajar hasta un día domingo. Y los mandan a ir a pescar, los mandan a ir a recoger esta otra cosa. Y en realidad, muy, muy genial esa parte, porque ahí Patricio Mans ponía justamente el lado, podríamos decir, social de un desastre natural. el lado incluso hasta político, un desastre natural, en donde en realidad a quienes sufren las peores consecuencias en realidad son los trabajadores, la gente más pobre. Uh-huh. Y eso queda súper claro, porque en realidad, ¿por qué estaban trabajando ahí? ¿Por qué estaban, no sé, por qué estaban en la zona más menos estable? ¿Por qué estaban las casas peores construidas? Justamente ahí hay un tema social, un tema político. Uh-huh. Hay una diferencia, una diferenciación, que a pesar de que la tierra se movió igual en todos lados, estaban hechas las condiciones para que algunos estén más a salvo y otros menos a salvo. Bueno, está ocurriendo acá en Santiago sobre la falla San Ramón, que ahí habían casas gigantes y ahora esos terrenos han bajado enormemente su valor, precisamente porque están sobre esa gran falla que está acá en Santiago. Claro. Y de hecho, sí, claro, se ha trasladado toda esa gente millonaria, se ha trasladado a otras zonas porque se enteraron que existe esa falla. La falla de San Ramón, que de hecho, no me acuerdo que era el 1700 algo, improvisaría el número, pero mejor no, que es el clásico terremoto de la Quintrala, como se le llama, que fue el que le movió la cruz, o sea, la corona de espina al Cristo de Mayo, que se encuentra ahí en el centro, la iglesia de Agustina, de los Agustinos. Ese terremoto, según hartos estudios, dicen que en realidad fue por la falla de San Ramón. Y no fue un movimiento de placas tectónicas, sino fue un terremoto intraplaca, que se llama cuando en realidad que la falla hace el terremoto. Y esas fallas esos terremotos son muy cortos, muy intensos. Explosión. Y en la localidad cercana, muy destructiva. Hay muchos rumores, mucha historia respecto a la falla de San Ramón, además que hay un centro nuclear ubicado en la mitad de la falla. Y claro, pues, ese mismo rumor, podríamos decir, aunque sea especulación, aunque no esté claro si es que en realidad puede estallar o no, etcétera, genera justamente de que cambie el valor del uso del suelo, porque en realidad lo que se está comprando también, y dentro del valor del uso del suelo, está la seguridad. Por lo tanto, la seguridad se compra con plata en este país. Eso es un hecho. Así, tener una casa que no se te caiga, que esté más segura, se compra con plata. O sea, como todo. Como todo, exactamente. Exactamente. Como la educación. Como la educación, como todo. Por lo tanto, hay algunos que pueden comprar la seguridad en un terremoto, como otros pueden... no pueden en realidad comprarla, no tienen la posibilidad de acceder a ello. Y tienen que afrontar, claro, de que te puedan destruir, de que tu casa se pueda destruir, de que tu casa se pueda inundar, de que mil cosas pueden pasar, porque en realidad acá se deciden con dinero en las cosas. Claro. Bueno, ocurre también con el tema de la contaminación en Santiago, en toda la zona poniente. También. Que toda, misteriosamente, toda la contaminación se va hacia las zonas más pobres. Y claro, es precisamente porque las zonas más pobres son más baratas. Exacto. La zona con más contaminación es más barata. Claro. Y de hecho, no es un misterio. Es una cosa, de hecho, lo vi como en los años 80, mostraban así como imágenes de las corrientes de viento al interior de Santiago. De hecho, súper predecible de que las partes que se contaminan más sean las que más se contaminen. No es como un gran misterio. Entonces, en realidad fue claro, fue una decisión de la élite de este país de moverse a los sectores menos contaminados y dejarle... Por sobre la capa del smog. Más o menos, claro. Y eso, claro, son decisiones que son, podríamos decir, que muestran la discriminación social, pero claro que no es el terremoto mismo, el terremoto simplemente te la expone, el terremoto te muestra que en realidad hay gente que compró sobrevivir mejor a los terremotos que otra, y que ocupa justamente este valor supuestamente sagrado que el dinero, que es lo que defiende mucho y casi todas las posturas liberales. O sea, si tú tienes la plata para comprar esto, adelante, cómpralo, está bien. Y que hay que decirlo, que está internalizado, porque también mucho de la lógica así de la superación social individual es justamente poder acceder a eso, acceder solo a eso, que es parte, claro, también de este modelo. O sea, yo voy a estudiar en la universidad, voy a tener un buen sueldo y voy a poder acceder solo y voy a, o con mi grupo más íntimo, uh-huh, y voy a poder tener una buena vida. Pero en realidad no hay una superación, no hay idea de superación colectiva, social, uh-huh, que sería justamente lo que hay que focalizar y enfocar y buscar. Uh-huh. Que en realidad es que todos podamos tener en realidad un buen pasar siempre, que todos tengamos una vivienda digna, una vida digna, una salud digna, una educación digna y, por supuesto, que estemos protegidos del mismo modo también a las catástrofes naturales. Uh-huh. Falta entender tanto a los gobiernos, a la élite, de que cada persona que sufre, en definitiva, que le ocurre esto, es algo que le está pasando a su país que tanto supuestamente ama. Claro. Que no creo que lo amen mucho. Es que te llaman, y eso yo lo decía recabar muy tempranito también, te hacen llamar al amor al país cuando a ellos les conviene, pero cuando no, se olvidan. Uh-huh. Y cuando llaman al país también después de las catástrofes, lo llaman de forma asistencialista, uh-huh, Chile ayuda a Chile con el Guatón Francisco. Esa es la imagen así, uh-huh, o sea, el asistencialismo, pero en realidad... Y nosotros los buenitos, claro, que vamos a donar. Te vamos a dar una canasta de comida, pero ojalá que las condiciones no cambien, porque en realidad nosotros queremos seguir arriba y queremos que tú sigas abajo. Una gift card en una empresa pagada por el Estado. Más o menos, también ocurre eso últimamente, sí, porque es parte también de esta política de subvención a los privados por parte del Estado de Chile. Uh-huh. Por lo tanto, en realidad no hay una crítica real, podríamos decir así, profunda de por qué a uno les pega más y a otros menos. Uh-huh. Simplemente se parcha, simplemente se... y después tampoco ni siquiera se cambian las cosas realmente. O sea, seguimos con el 2010 con gente que sigue viviendo en sus viviendas provisionales. Se sigue viviendo y en terremotos anteriores todavía, en el norte también. Gente que no pudo pasar a la vivienda definitiva, luego a la vivienda provisional, porque en realidad no se pasó allá, en realidad, uh-huh, tampoco se quería. En realidad, cuando se bajó la atención de la prensa y de los medios de comunicación de lo que pasa, chao. Lo mismo pasó y pasa con el norte chico, con el caso del aluvión de este principio de este año. Uh-huh. Sí, pues gente que todavía no está con casa, pues que están en campamentos. Estos sí son campamentos, sí. Tomás. Que de hecho hay que decir que ese análisis que hizo, ridículo decirlo, pero el análisis que hizo Américo, uh-huh, tenía toda la razón. Se van a olvidar de ustedes. Uh-huh. Algún momento van a dejar de llegar y van a quedar solos. Y así fue. Uh-huh. Y llega otro desastre y es peor aún porque más se olvida. Uh-huh. Claro, y más abandonado quedaste. Pero sí, ¿cuándo fue el terremoto de Antofagasta? Claro. Que ocurrió el incendio de Valparaíso. Sí. Después de eso, así como un par de meses después, así súper luego. Fue como la semana. O menos de una semana, claro. Y toda la ayuda se destinó a Valparaíso. Claro. Y el norte quedó abandonado. Ahí. Claro, y eso explica un poco también así ese problema también medio monofocal, mononeuronal que tienen los medios de comunicación, de que solamente pueden enfocar a un problema, a un conflicto. Y por lo tanto, y también ahí está el rol de la prensa, cuando se le quita la luz a un lugar, ese lugar prácticamente desaparece del imaginario. Deja de existir para el resto del mundo. Claro, entonces ahí hay... No hay una serie de conflictos, contradicciones, de elementos que uno puede encontrar también en estos procesos. Acá Rosilva dice, la doctrina del shock 2.0, dice, los terremotos y desastres también sirven a empresarios para robar al Estado. ¿Eh? De hecho, bueno, la política de las gift cards es precisamente eso, o sea... es justamente darle a los empresarios un nuevo negocio. También hay un negociado enorme respecto a las reconstrucciones de los distintos territorios. O sea, bueno, en el 2010 se dio como subsidio para comprar material de construcción en tres cadenas de ferreterías nomás. Claro. Y la ferretería chica, claro, Maní. que uno lo que debería considerar como lo más lógico es que debería fomentarse, para reactivar la economía local, debería reactivarse el comercio local. Es lo más lógico. O sea, tú deberías hacer de que la ferretería local sea la que tenga la posibilidad de poder acceder a los... Que quienes tengan los subsidios puedan recurrir a ese lugar. Uh-huh. Porque eso hace finalmente que la plata... Primero que se inyecta circulante a un, uh-huh, a un lugar que carece mucho de circulante. No, lo que va a pasar es que ese gift card, que ni siquiera fue dinero circulante, uh-huh, se va a convertir en una madera, en una herramienta, lo que sea, y esa gift card se va a transformar en dinero en Santiago. Uh-huh. Sí, y en la bolsa. Y nunca hubo dinero, uh-huh, nunca hubo dinero, uh-huh, en el lugar. Uh-huh. De hecho, es casi una forma de evitar la existencia de circulante, uh-huh, en el territorio. Que eso claramente es un afán monopólico, de un Estado que habla de las pymes, que es muy chistoso eso, porque habla de las pymes, pregona de las pymes, de la importancia de las pymes, de que la mayoría del empleo de Chile está en las pymes, pero en realidad aboga por el capital monopólico. Claro, ocurrió también con la empresa Hogar de Cristo, que construye mediaguas. Para el terremoto también del 2010, de que se hizo esta gran teletón para juntar plata para poder construir miles de casas, mediaguas, y resulta que las casas, las mediaguas, se compraron a precio mercado. ¿Cómo podía entender eso si estamos en momento de catástrofe y una empresa de beneficencia como Hogar de Cristo? Hogar de Cristo es el que construye la... Y se compraron las casitas a precio mercado. De hecho, diría suspenderse el valor de cambio en los terremotos y por alguna buena vez pasarse el valor de uso de los objetos. O sea, a mí me parece también así, estamos hablando así de darle márgenes de ganancia a las personas, de gente que especula, gente que duplica los precios de los productos. Lo hemos visto todas las veces, así de que aprovechan así de vender el agua al doble del precio. El agua. El agua que ya se vende a 1000 veces el precio. Claro. O sea, el agua mineral que uno compra del supermercado vale, no sé, de 100 pesos. Pues vale como 100 veces vale como 100 veces, de hecho, en lo que tú sacaras, si es que sacaras esa misma cantidad de agua de la llave. Uh-huh. Y ya te las venden después al triple o al cuádruple de ese, uh-huh, precio. Entonces... Y realmente un negocio así muy muy usurero, en donde se juega además con las víctimas de las catástrofes. O sea, eso también de obligarte a comprar en un lugar, ese lugar puede fijar sus precios. Nadie le está diciendo que en realidad acá se va a vender eso. Porque, por ejemplo, te creo, no sé si la gift card te dijera, bueno, esta gift card se paga, pero se paga en tal lugar, pero el precio al valor del producto original, ¿cachai? Uh-huh. Sin la tasa de ganancia. Claro. Ahí ya te creo, no sé, sería ya una forma de distribución, no sé. Pero no, pues esto obviamente implica, podríamos decir, el valor con ganancia de parte del empresario. Por lo tanto, lo aseguraron un negocio. O sea, se establece un monopolio a una empresa, o dos, tres empresas, sigue siendo un monopolio. A lo más, pues, un monopsonio, no me acuerdo, un cartel se le llama, creo que ese es el término económico, pero funciona como un monopolio simplemente con tres integrantes, que finalmente hace de que se le asegure un negocio. O sea, ¿qué está haciendo el Estado? Está, a través de la excusa de la ayuda humanitaria, a través de la excusa de la ayuda a su integrante, a su ciudadano, se le está estableciendo un monopolio y se le está estableciendo un negocio exclusivo a un grupo de compañía, a un grupo de empresas. Claro. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿esa es la forma que debería actuar el Estado? No, el Estado debería actuar de forma más centralizada, ocupar sus propios recursos, ocupar sus propias fuerzas. Si hay ferreterías locales, debería permitirse la compra de ferreterías locales. Si hay constructores locales, debería permitirse el uso de constructores locales, porque justamente lo que estamos viendo es que parte del problema también es la centralización. Entonces todo eso debería estar, podríamos decir, considerado, uh-huh, en una verdadera política pública. Claro, que el Estado funcionara como Estado. Claro. Pero ya sabemos que en Chile no... y que las eso. Políticas públicas sean públicas, uh-huh. no sean políticas, podríamos decir, volcadas hacia lo privado o volcadas hacia un beneficio de lo privado. Uh-huh. Y me recuerda un poco, volviendo también al tema de la AFP, la AFP te la vendieron y a todo el mundo se la vendieron como una forma para poder tener una buena jubilación, cuando en realidad era una forma de capitalizar las empresas chilenas. Y el fin principal era capitalizar las empresas chilenas. Entonces uno también empieza a preguntarse por los objetivos de estas cosas. O sea, ¿el objetivo es la ayuda humanitaria? ¿O el objetivo también, o principal, podría incluso llegar a ser el establecimiento o aumentar los márgenes de ganancias de tal o cual empresa? Uh-huh. Vamos a ver ahora surgen. También cómo va... ¿Qué se va a dictaminar aquí para la reconstrucción de las zonas más afectadas? Claro. ¿Cómo va a funcionar? ¿Va a seguir funcionando igual la forma que funcionó durante estos últimos años de catástrofes? Esperemos que no. Esperemos que no. Y esperemos, ojalá, a mí me gustaría un Estado más decidido que sea capaz de ocupar las atribuciones que tiene en caso de catástrofe, no solamente la de poner militares en un lugar para cuidar las bencinerías de los supermercados como normalmente se hace. Porque también a mí me produce un poco de contradicción esto de no hagamos parada militar para que los militares trabajen, pero en realidad cuando los militares trabajan van a cuidar los supermercados y van a cuidar las bencinerías. Uh-huh. Entonces, en realidad que los militares trabajen con pala, eso es lo que uno quiere. Sí. Eso es lo que uno desearía que ocurra. Uh-huh. No que militaricen una zona, porque en realidad las únicas atribuciones que se toman finalmente es las atribuciones, podríamos decir, de seguridad y de vigilancia por parte del Estado cuando se declara estado de catástrofe, pero no se ocupa un montón de herramientas de suspensiones constitucionales que se podrían aplicar, fijación de bandas de precios. Uh-huh. Expropiación de productos de consumo básico. Uh-huh. Herramientas de intervenciones reales que podrían hacer de que la gente viva mejor durante ese periodo de tiempo, durante el periodo en que se está justamente salvaguardando de la catástrofe, pero no, en realidad se prefiere solamente los elementos de, podríamos decir, de suspensiones de libertades individuales. Uh-huh. En la Constitución. Claro. Esas son finalmente las que se terminan ocupando en los estados de excepción constitucionales que se establecen a través del estado de catástrofe. Claro, y resguardar el negocio y los ingresos de unos pocos, de los mismos de siempre. Porque claro, lo que vamos a ver probablemente, no me confirmo esa información, pero probablemente vamos a ver de que sí van a poner, porque Bachelet lo ha hecho en todas las catástrofes, militares en las calles. Pero como todas las veces, los militares en las calles están en las calles con un fusil, algunas veces desarmado, como ocurrió en Valparaíso. No sé si se acuerdan cuando le robaron los fusiles a unos militares. Otras veces armados. Pero finalmente que están salvaguardando la propiedad privada, la gran propiedad privada, podríamos decir. Uh-huh. Y no es que estén trabajando con las palas, no es que estén trabajando en la reconstrucción, no es que están salvaguardando, no sé, la integridad, ni siquiera nada. En realidad están salvaguardando, podríamos decir, el capital. ¿Eh? Así, no hay otra palabra más fácil de describirla que salvaguardando el capital. Y por lo tanto que se tomen las otras atribuciones que tienen los estados de excepción, pues, y que si ponen estados de excepción, bueno, que ocupen todo lo que esa batería que tienen. Uh-huh. O sea, a mí me parece así un criterio bien canalla el, bueno, vamos a ocupar esto, pero esto nomás y el resto no. Uh-huh. No, que se expropie, que se realicen bandas de precios, que eso. Se resguarde la seguridad de las personas y la sobrevivencia de las personas como sí. Mínimo. Sí, acá la vegetariana dice, para seguir con la autoría, porque yo puse que le había robado eso a ella, la imagen la saqué del CID VC Volcanes de Chile, y que la escala de tiempo está muy buena, dice. Uh-huh. Ahí para aclarar también de dónde viene originalmente en realidad la infografía, no la hizo ella. Yo pensaba que la había hecho, no, sabía que no, pero eso. Sí, pues obviamente hay que discutir sobre el rol del Estado en las catástrofes, que de hecho eso es lo que hablaba un poco en la clase de ayer. Creo que no lo volveré a hablar, eso sí, porque produce terremotos. Sé que lo evitaré. Pero justamente el Estado tiene que cumplir un rol, se supone que sí, pero finalmente cumple el rol para el cual el Estado existe. Uh-huh. De hecho, se revela, si podríamos decirle, se le pone un ticket a la tesis de Lenin en el Estado y la Revolución. O sea, el Estado funciona para salvaguardar el capital. Y lo que uno ve en las catástrofes es que el Estado se le pone al servicio de salvaguardar el capital. Uh-huh. Se evidencia. Claro, se evidencia. Más fuertemente, porque eso lo hace todos los días de la vida. Lo hace los 365 días del año. Pero claro, uno desearía justamente la existencia de otra forma o de otra concepción del Estado, que sea un Estado que busque salvaguardar a sus personas. Uh-huh. Y que por lo tanto ocupe las herramientas que se supone que podría ocupar para lograr aquello. De todos modos, ojalá que no haya paramilitar. Yo estaría muy feliz y contento de que esa tradición, que me parece que es ignominiosa, así principalmente a una semana y un día del 11 de septiembre, sigue existiendo. Sí. Es horrible. Es realmente horrible. El día de la gloria del ejército y yo no me imagino gloria del ejército. O sea, las matanzas. La guerra con Perú y Bolivia es gloria del ejército. Cuando hay que mencionar el historial de violaciones, de saqueos que se realizaron en Lima y en todas las tierras donde pasó el ejército chileno. No, eso no son glorias, a mi parecer. Y que hablar de lo que ha hecho en el territorio nacional Chile. O sea, yo creo que ni siquiera vale la pena mencionarlo. Sí que ojalá que esa campaña siga prosperando. Y me parece así. Está poniendo Gerardo de David, es que es un muy buen tinterillo. Estaba poniendo justamente la ley. Está poniendo sistematizado el título de la ley. No puedo leerlo tan rápidamente esto como para poder saber de qué me mando. Disposiciones permanentes en caso de sismo catástrofe. Después le voy a pegar una revisadita ahí también al texto que ahí manda Gerardo Benavides para respecto justamente a las leyes y disposiciones legales que se atribuye el Estado y que puede tener el Estado en caso de catástrofes. Uh-huh. Y principalmente de sismos de gran envergadura, que creo que también es algo que también hay que analizar y comprender y saber hasta qué punto se está cumpliendo y qué punto no, y bueno, si es que el espíritu de esa ley es buena o no también. Uh-huh. Yo tampoco me considero un institucionalista, así que en realidad miro de forma crítica el establecimiento de los códigos legales. Uh-huh. Nada más puedo enviarle harta fuerza y que se pueda restablecer, poder vivir tranquilo la gente que perdió todo, que fue arrasada tanto por el terremoto y más por el maremoto que viene luego del sismo. Sí, acá voy a dar algunas informaciones más o menos generales, pero... Uh-huh. Por ejemplo, el intendente del Biobío señala de que en realidad no hay total normalidad luego del sismo. O sea, por lo menos en la octava región parece estar todo funcionando bastante bien. Están todos los servicios básicos funcionando. Respecto a la presidencia, obviamente la presidenta se movilizó durante esta mañana, creo que iban a partir en el grupo 10 de la FACH. Hacia la zona afectada y por lo tanto no va a participar y no va a inaugurar las fondas del Parque O'Higgins. Uh-huh. Así que bueno, me parece lo más lógico del mundo. De hecho, yo creo que muchas de estas cosas, este 18 de septiembre va a ser bastante distinto a la normalidad de los 18 de septiembre. De la agenda gubernamental, sí, po. La agenda gubernamental, insisto, es raro como la idea de tomarse un terremoto también después de esto. Así como yo creo que se va a poner más de moda. No, yo encuentro que es como una mala broma, así es como encuentro que así como de mal gusto, así como, voy a tomarme un terremoto después de lo de ayer. Es como, principalmente en la zona más afectada, supongo que ahí obviamente no va a haber ni fonda ni nada. Respecto a la comuna de Salamanca, se proyectan alrededor de 3 días sin agua potable. Ya. Eso sería, hay problemas en las matrices y también justamente por lo tanto tiene que repararse y ver qué ocurre. Y por lo menos se proyecta de 1 a 3 días la falta de agua en esa localidad. ¿Qué otra información podemos dar? Bueno, ya el tradicional metro de Valparaíso, el Merval, que estuvo mucho tiempo funcionando mal, le hicieron las reparaciones, llegó el temporal, destruyó, podríamos decir, todos los avances que había tenido el Merval. Lo estaban logrando restablecer, estaba empezando ya a funcionar de forma normal. Y nuevamente, podríamos decir, está suspendido su funcionamiento, pero también por los efectos del sismo y principalmente también por los efectos del maremoto de la noche anterior. Así que ahí saludo a Pudo Mágico también, que Pudo Mágico es un usuario adicto al Merval, pero que se ha visto decepcionado toda su vida porque en realidad es un servicio que funciona muy mal y que está interrumpido buena parte del tiempo y que cada vez que lo intentan reparar ocurre algo malo. Es casi como una maldición ya, la maldición del Merval, así que ojalá que se arregle harto, porque igual hay harta gente que lo ocupa, principalmente hacia la zona de Villa Alemana, Quilpué, que tienen que irse a Viña del Mar o Valparaíso, que está lógica del Gran Valparaíso, que por lo tanto es un elemento bien importante. Bueno, ¿y qué va a pasar también ahí, a propósito de Salamanca, con el tranque de relaves El Mauro? Que ahí hay un dictamen de que debe ser retirado y que está poniendo en peligro toda la zona baja del tranque. Claro. Principalmente Caimanes, que está justo abajito del tranque. Y bueno, este sismo fue bastante fuerte, que gracias, o sea, por suerte no ocurrió nada más grave, pero ahí está, pues, está el tranque amenazando a todas las comunidades bajas del sector. Sí. El director de la ONEMI, Ricardo Toro, informa de que va a haber a las 13:30 horas va a haber un comité de emergencia técnico y va a haber uno nacional de carácter más ampliado a las 22 horas de la noche. Así que ahí también vamos a estar atentos también para ver cómo van avanzando los balances también y cómo va avanzando también la coordinación por parte también del Estado respecto a la catástrofe. A las 3:30 entonces. A las 13:30, a la 1:30. A la 1:30 va a estar el COE ahí operando. Respecto también ahí se ve bastante destrucción en la zona del puerto de Coquimbo también. Varios barcos afectados, varias embarcaciones afectadas. De hecho, algunas embarcaciones lograron recalar en tierra, podemos decir, lograron subir la barrera y quedarse unos par de metros tierra adentro también en esa zona. Por lo tanto, en realidad el tsunami, no siendo, podríamos decir, tan destructivo, si igual tuvo una magnitud considerable en algunas zonas, principalmente en las zonas más cercanas al área afectada. Tal vez, claro, no pegó tan fuerte en Viña del Mar, en Valparaíso, no sé, más al sur, obviamente, tal vez no pegó tan fuerte, pero por lo menos así desde Concón, podríamos decir, a Coquimbo, sí pegó con una intensidad considerable. Bueno, saludos a Alicia, que tenía sus familiares por ahí en esa zona, pero se encuentran bien, y que pasó el terremoto acá, muerta de susto. Pucha. Y con su familia en zonas muy alejadas. Sí, pues, que complicado. Obviamente mandamos saludos a todos también de la zona afectada y también a todos quienes tienen sus familiares y que vivieron una noche bien intranquila también por lo mismo. En realidad ahora estoy viendo imágenes del tsunami en Coquimbo y en realidad son bien violentas y en realidad así bastante destrucción, no llegó tan lejos, no se adentró tanto, pero por lo menos así en la zona del borde costero en realidad lo destruyó prácticamente todo a su paso. Se llevó camiones, construcciones, casas, botes, en realidad trailers de camiones, árboles, postes. En realidad dejó así bastante daño en esa zona. Así que bueno, por supuesto mandamos ahí fuerza y cariño a todos los que están en Coquimbo y ojalá que por lo menos haya sido lo mínimo también en cuanto a las casas y a las zonas, podríamos decir, más habitacionales. En Illapel también, ahí también viendo, y también hay destrucción en viviendas, bastantes viviendas que tuvieron caída de muro principalmente y caída parte, podríamos decir, parcial de la estructura. Sí que también hay fuerza también a ellos para los que están también ahí sufriendo o han tenido también la pérdida de su casa o parte de su casa y que bueno, por supuesto decir si es que hay se ve riesgo estructural de la casa, llámese principalmente muchas grietas, grietas en diagonal principalmente son las más peligrosas. Recuerde abandonar las casas hasta por lo menos poder chequearlas, número uno, y número dos, que pasen todas las réplicas. Uh-huh. A veces las casas quedan levantadas, pero le falta un pequeño empujón de una réplica para poder aumentar el daño estructural de la misma. Uh-huh. Entonces es importante también velar por la seguridad de uno, y si la casa se ve haciendo un daño estructural relevante, en realidad mejor abandonarla y volver a ella cuando ya la situación esté más tranquila, poder evaluar, poder ver cómo hacer la reparación lo antes posible, y asegurar obviamente lo más importante, que es la vida de cada uno. Uh-huh. Yo creo que, y de los seres queridos, por supuesto, así que ahí también dejar ese aviso. Yo creo que es importante también evaluar los domicilios. Obviamente primero una inspección visual, pero si después tiene alguna vista más experto, algún constructor o lo que sea, también ahí consultarle también para que dé una opinión. Uno siempre tiene ahí un vecino que, claro, que puede ayudarle, que se maneja para, más en el asunto. Sí, si no, no, por lo general siempre la ayuda no está muy lejos, si no es necesario, traerse un gran arquitecto o un constructor civil, ¿no? Sino también en los mismos vecinos uno puede encontrar a alguien que te pueda ayudar también, en que sabe de construcción, de albañilería, y que te puede ayudar en estas cosas. Claro. Y nada, pues eso, acudir siempre a la misma comunidad, allí mismo en toda la, en los vecinos, están prácticamente todas las fuerzas de trabajo de este país y todos saben hacer de todo. Exactamente. O sea, muchos saben hacer de todo. Así que ahí, acudir a eso. Y como se dice por ahí, una mano lava a la otra y entre las dos lava la cara. Muy bien, sí, pues. Claro, de hecho, sí, el conocimiento en realidad está en el pueblo, y hay que dejar de creer en esta lógica así de que el especialista es el especialista, el que hace las cosas, en realidad están a cabo, sí, como tú dices, por la población. Uh-huh. Pues no, el otro es el que mira, dice, que los planos, que no sé, claro, qué. Claro, pero es que oye, sabe, pero los maestros, no sé, yo conocí a un maestro de, no sé cómo se de construcción, sí, que saben perfectamente leer planos, lo único supuesto, que no es diseñar. No, por supuesto, de hecho, pero obviamente. Y son secos. Son secos. Mm. Claro, además un maestro de construcción es alguien que lleva varios años. Claro. Porque están los ayudantes. Pero el maestro no, el maestro sabe, sabe bien. Y los ayudantes de construcción también saben bastante. Ahí también para dejarlo claro, porque a veces también tenemos esas nociones así un poco elitizadas así del conocimiento en construcción y esas cosas. Pues claro, el que estudió en la universidad sabe, ¿no? Mentira. De hecho, donde más se aprende finalmente es haciendo. Yo creo que esta radio es un ejemplo de eso. O sea, nadie acá estudió periodismo. Claro. Y estamos haciéndolo justamente porque ni realidad, informática. Claro, ni informática ni nada de eso, pero lo hacemos justamente porque hemos ido a través de la práctica aprendiendo y desarrollando un oficio. Uh-huh. Y eso es importante porque muestra de que en realidad en todos los ámbitos es así también. Uh-huh. Y si usted no sabe algo, existe YouTube, que tiene tutoriales para todo. Hola, estamos en YouTube. No, sí, ahí Rosilva nos viene a sacar pica. Mientras nosotros hablamos de la catástrofe, él dice que se va a comer empanadas. Qué crueldad eso. Oye, yo tengo hambre. Y ahí están hablando, el problema es que no puedo acceder a las leyes como ellos, pero están hablando justamente de todo lo que ocurre con los seguros también, respecto a los catástrofes. Están hablando de seguro de sismo, o sea, seguro obligatorio. De la especulación también del suelo urbano, que algo que ocurre normalmente luego a las catástrofes. Se especula el suelo urbano, son excusas perfectas también para la gentrificación de ciertos territorios, que la gentrificación en realidad es añadirle valor de uso al suelo y empezar a construir y cambiarle las personas que habitan un lugar a un lugar que tradicionalmente tenía otro uso o tenía otro, podríamos decir, otro valor. Eso se hace mucho, es un negocio, podríamos decir. es un negocio comprar barato y vender caro. Ese, podríamos decir, esa es la gentrificación. O sea, se empieza a construir en un barrio barato para convertirlo en un barrio caro y luego expulsar y terminar expulsando a la gente que vivía en ese barrio barato. Y eso se hace mucho. Atomizándolo, convirtiendo guetos alrededor. Sí, exactamente. Que muy parecido a lo que hacían las mafias en Italia, que podríamos decir, llenaban de terror un barrio para bajarle el precio y luego lo vendían a un precio mayor y quitaban a los mafiosos del lugar y lo hacían un negocio inmobiliario. Muy bien. Eso, solamente para compararlo con las mafias, porque me parece que es una muy buena comparación a lo que se hace también con la especulación del uso del suelo, principalmente en catástrofes. Oye, se confirma un fallecido en Argentina, producto del terremoto en Chile. Sí, ¿en qué localidad se salió, no? No. Bueno, ahí estaremos ampliando la información. Dice, el fallecido es Gustavo Bustamante, de 50 años, quien perdió el equilibrio y cayó por las escaleras durante la operación de evacuación, ordenada por el encargado del inmueble, el cual vibraba debido al terremoto en Chile. Sí, hay un tema que también se habla harto, dependiendo obviamente de la construcción de la casa, pero si usted tiene un lugar seguro dentro de la casa, es mejor permanecer en ese lugar hasta que acabe el sismo. Porque, sí. O sea, por ejemplo, saliendo de la casa, es bien probable que te caiga una cornisa, por ejemplo. Es más fácil el derrumbe de sectores externos de las casas que los sectores internos de las casas. O sea, los muros externos son los que más se caen, etcétera. Por lo tanto, a veces salir corriendo no, como loco. Están los cables. Yo ayer cables. Cuando me estaban acusando de que yo dejaba salir, que estaba en la puerta y no dejaba salir a nadie, era, primero, es mentira. Es mentira. Era porque hay mucho cable afuera. Y dije, no, prefiero estar adentro que afuera, que me puede caer un poste en la cabeza. Un cable y electrocutarme. Pero no quería. ¿Era necesario quedarse en la puerta? No, estaba en la puerta. Ese era tu criterio, pero no el de los demás. No estaba en la puerta. Mentira. Oye, le mandamos un saludo a la Alicia. Sí, ya y le mandamos saludos. A la familia de la Alicia, que dijo que están pegados ahí escuchando el matinal. Ah, muy bien, saludos a ellos. Sí, muchos saludos. Oye, bueno, ahora salió hace poquito que decía, ¿por qué ministro Burgos es tendencia? Dice, ¿qué dijo? Para salir de la emergencia habrá que apretarse el cinturón. Y reconoció que el terremoto llega en un momento económico apretado. Así que ahí está el primer ministro Burgos hablando sobre que estamos en un difícil momento económico en Chile. O sea, aprovechando también para tirar la línea de abstinencia y de... Claro. Y de y recortes de políticas sociales, exacto. Etcétera. Claro, te van a decir que los recursos se destinaron a la catástrofe. Y bueno, y viene más renuncia del realismo renunciante. Del realismo mágico. Claro, del realismo mágico renunciante de parte del gobierno, pero bueno. Oye, le lancé la nota que explica la historia de lo que ocurrió con el peaje y los Libertadores. Ahí también para que la puedan revisar. Que le terminan descontando las cajeras. Ya. Yeah. Lo que estábamos contando delante, el caso de Damarica Carimán, con quien nos contactamos hace un rato, lo estábamos conversando, estábamos terminando a afinar algunos detalles, que siempre se alega con el tema de la autopista dice, no, nosotros liberamos cuando hay terremoto, incendio, y la verdad no. No es así. No, y después terminan cortando por lo más delgado. Porque, por ejemplo, en el caso del líder de acá, de General Velázquez, ¿va a terminar a quién? ¿A quién van a terminar sancionando? A los trabajadores, po. Obvio. Ah, no, es que era un criterio, es que aquí iba a renunciar el gerente. No. Y en este caso, probablemente, acá se termina castigando a las dos trabajadoras que liberaron el peaje. Y, de hecho, una de las cosas que hablaba, decía, yo estoy preocupada de mi hija de un año, 6 meses, que está en la casa. Y que yo estoy trabajando acá. Me imagino que lo que está pasando con la gente que va en el auto. Que todos tienen su familia. Que tiene que ver con un tema de empatía. 21 lucas. ¿Tú crees que va a ser una raya? 21 lucas en la autopista que... Bueno, este país hace lo ojo, que quiera. Ojo, que son 21 lucas que perdió el peaje. Sí. No eran 21 lucas que iba a ganar ella. No. De hecho, ella gana 10 lucas en su turno. terminan en buena onda descontándole 6 lucas. Uh-huh. Es claro. No, no, es dramático. Onda, increíble, increíble. Uh-huh. ¿Qué onda? No, en realidad... ¿Qué, Ría? No, porque pensé que iba a seguir hablando. No, pero... no, sí, increíble la situación de... Insisto, te matan porque no trabajas y si trabajas te matan. Así de corta. Sí, ese es el punto finalmente. Mm. O sea, acá insisto, acá hay un montón de cosas que así se les pasan por alto en realidad a la autopista de los Libertadores. Primero, claro, que 21 mil pesos... No le daña nada, si en realidad yo creo que también esto intentan dar castigos ejemplares, uh-huh. Me parece a mí, si se le puede llamar de algún modo, que justamente decirle a los demás de esa misma autopista, si abren la barrera van a tener que pagarlo ustedes con su sueldo, uh-huh. e indicar precedente a una acción. Lo segundo, insisto, mantener a una persona en su lugar de trabajo en un sismo fuerte... no sé bien la legislación, no, pero me parece que por lo menos es antiético. O sea, yo creo que primero la legislación debería tener algo al respecto, pero me parece que es antiético y es contra de la salud y la seguridad laboral. Es un atentado a la seguridad laboral. Uh-huh. Insisto, una plaza de peaje no es la estructura más estable del mundo. Por lo tanto, ella también está arriesgando su vida, uh-huh. manteniéndose en el lugar de trabajo. Y en tercer lugar, lo que hacía era un criterio totalmente... Era el criterio correcto. Abrir los peajes, abrir las barreras cuando habían réplica o sismo fuerte. Por lo tanto, a mí me parece que acá se está condenando a alguien simplemente por hacer lo correcto. Pero bueno. Bueno, o sea, insisto, esta persona debería ser premiada por un premio por ser buena ciudadana, ¿no? Un premio por la ética. Sí, pues por el compromiso. Por el compromiso, por la empatía. Por conciencia. Uh-huh. Y nada, pues lamentable que desde la empresa, primero que son empresas que tienen privatizadas todo el libre tránsito, el supuesto libre tránsito en Chile está absolutamente privatizado y tienes que pagar para poner una rueda sobre él. Que es lo que pasa con todas las concesionarias de autopista en Chile. Claro. Uh-huh. Y que vienen desde el tiempo de Ricardo Lagos. Le dejé la cuenta de Twitter de la empresa para que la saluden. Les saluden con arroba autopista 57. Ahí para que la... Le manden amor, cariño. Sí. Lo único malo cuando no le hace eso es que el que finalmente va a terminar leyendo eso también es un trabajador. Sí. Eso es lo terrible. Okay. Uh-huh. Ojalá fuera el dueño. O sea, claro. Eso sería bueno. Intentar buscar la cuenta. Bueno, eso lo podemos hacer después. Uh-huh. A ver si podemos encontrar la cuenta de alguno de los dueños o gerente o algún directivo de la autopista 56. Ese es el tema. Sí, obvio. Yo creo que la manera de castigar a la empresa, porque a ver, si dejamos esto en la dirección del trabajo, en que las instituciones funcionan, nos vamos al carajo. Sabemos que no funcionan, que se arregla, que acá. Esta empresa hizo lo que quiso durante el tema de la huelga y no le pasó absolutamente nada. Con todas las denuncias que hubieron, nada. ¿Tú crees que le va a pasar algo a esta autopista, que le van a cancelar el contrato porque pudo haber afectado a compatriotas? No, las pelotas. Nada, pues no. El tema es que terminan pagando siempre los mismos. Estamos hablando de criterio. ¿Qué pasaba si en un momento determinado, no sé, pues se termina cayendo el peaje? No sé, cualquier cosa. Pero siempre hablamos de que para los incendios, ¿se acuerdan cuando hubo el escándalo por el incendio de Valparaíso? Y que le están cobrando a bomberos y después dijeron que no. Y arreglaron con bomberos porque al final terminaron reconociendo, pero que había un proyecto de ley y un montón de cosas, pero que habían llegado a un acuerdo con bomberos después que habían mentido, dicho que no. Lo recuerdo porque nosotros fuimos uno de los que lanzamos la información, uh-huh. y lo conversamos con gente de la compañía de bomberos, que era para el sector de la Quinta Cordillera, me acuerdo, que venía, iban en camino hacia Valparaíso a ayudar a un incendio. Y que no era cierto, y que la foto era de otra situación y todo el cuento. Pero efectivamente había sido así. De hecho, es más, le mandaron la cuenta al cuerpo de bomberos de ese, que no recuerdo, si fuera San Felipe, me parece. El tema es que vuelvo a insistir. Acá siempre se corta el hilo por lo más delgado, pero hay un acostumbramiento. No, se va a cortar el hilo por lo más delgado. Yo creo que depende de nosotros también permitir que se haga o no. ¿Hay réplica? Es que no ya sé, uno, no. Uno ya no parece sabe cuándo hay réplica. Uno como que está mareado per se. Es que no tenemos nuestro detector de tiranosaurio. Oye, dice ahora. Emilio, el fallecido en Argentina, tengo entendido que fue en San Isidro. Eso es en Provincia de Buenos Aires. ¿En Provincia de Buenos Aires? ¿Te entendió? No, me dice, en Buenos Aires. Wow. Sí, pero está bien. El tema es bastante grande. Porque yo cuando empezamos hablamos de que en Brasil se había sentido 6.8, Argentina, Bolivia y en otro. Sí, fue fuerte. Y fue con estas joyitas. Claro, para nosotros probablemente no tanto, pero toca. Sí, de haberse sentido así. Bueno, es un fenómeno bien raro que ocurre en los lagos grandes, se llama Seiches, que se puede ver la onda del terremoto. Y de esas cuestiones pueden ocurrir así en otros lados del mundo. Igual ahí hay que poner atención porque es un fenómeno bien extraño. Y que muestra así como en realidad la onda recorre el mundo entero. Uh-huh. Solamente que en menor intensidad, pero... Y si gente que para el terremoto del 2010 relataba que estaba así como en zonas campestres y se notaba como iba avanzando la onda en la tierra y se levantaba todo. Yo y creo así que, como árboles. En términos, para resumir, estoy leyendo un montón de comentarios, ya no los voy a leer porque son muchos. De hecho, ya está viralizado en Facebook y Twitter. Pero probablemente después de esta denuncia, me imagino, no sé, terminarán despidiendo a la trabajadora por poner en riesgo la empresa, qué sé yo. También, oye, toda la gente que está apoyando. La integridad física. También está de la apoyando, empresa. Puede apoyar. De hecho, les dejé el link del Facebook de la muchacha. De alguna manera, no sé, darle un buen trabajo para alguien tan criterioso, tan criteriosa como esta persona, que más encima estudia trabajo social. Bueno, tiene algún sentido, igual, este grado de empatía. No sé, pues alguien que le ofrezca a alguien y que va a obtener así una trabajadora así de criteriosa. Sería buenísimo. Sí, lo más probable es que la despidan, pues así, así son estos. Se corta por los más delgados. Sí. Chile, país de empresarios. Y que atendido por su propio dueño. ¿Se acuerdan que empezó como a hacer broma de eso? Y al final, el sello de Chile, atendido por su propio dueño. Es una especie de emporio, como no sé. El emporio Chile. El emporio chileno. Sí. Viva digo, la fiesta patria. Cuando uno ve estos días, uno se da cuenta, son buenos para sacarle fotos al país. O sea, cuando pongan a los militares en el estado de excepción, ¿a dónde se van a ir? ¿A los supermercados? ¿Se van a ir a la bencinería? Porque a ellos se protege. A ellos está la garantía del Estado. Para ellos es un Estado garante, para los empresarios. Para el pueblo, nada. O represión nomás, no sé. Bueno, que la gente que iba de Santiago Colina, que iba a sus casas y que pudo ir rápidamente, ahí también, po. Hubo gente. Las cosas no se hacen solas. Hay gente que toma decisiones en la vida y que permite que cosas ocurran. Y que... Puta, este mundo podría ser una hueá maravillosa. Pero... Nada, pues dejamos que la gente mala gobierne, ese es el punto. Pero esto no se trata de, entonces vamos a votar por uno bonito. Gente mala en un sistema malo. Claro, pues, ese es el tema. No sirve de mucho cambiar un presidente. Mira, dice Sultana, yo conozco a alguien que por salvarle la vida a un trabajador en una faena minera lo despidieron por saltarse el protocolo. Cachao. La historia. Sí, no, tremendo. Tremendo el tema. Qué terrible. Que hagan algo. Sí, po. De hecho, alguien dice ahí y le pone también a las ministras, Rincón, ministro del Trabajo, todo el tema. Oiga, hagan algo. Estamos hablando de un terremoto. De hecho, igual, tenemos una visión súper santiaguina, capitalina, de lo que fue este terremoto. Que estamos viendo las imágenes de Tongoy, estamos viendo las imágenes de lo que ocurrió en la zona norte del país. Pero para nosotros fue un sismo que nos desveló. Porque fue fuerte, pero ya estamos como acostumbrados, no fue tan destructivo en esta parte. Que creo yo que el problema del terremoto del 2010 fue que fue en la zona centro-sur, que es donde habita la mayor cantidad de gente. Sí, pues. Estamos hablando de región metropolitana hasta, qué sé yo, Concepción, que estamos hablando de donde se concentra la gran cantidad del país. O sea, la región metropolitana vive más de la mitad de Chile, que es una irracionalidad, pero es la verdad. Exacto. No, y en Conce también, pues, vi muchísima gente. Y claro, sí, pues tiene una visión centralista, porque como nosotros no lo vivimos, no fue tan... Lo vivimos de otra forma. Claro. Pero hay que poner atención ahí, pues hay gente que se quedó sin nada, gente que perdió sus cosas, bueno, gente que perdió familiares. Y ojalá que no siga operando el Estado como ha venido operando en cada catástrofe nomás, pues como lo hemos venido mencionando, resguardando ahí el orden público y los bancos y las grandes empresas. Y que efectivamente se apele a estos recursos que tienen los estados precisamente en este tipo de situaciones para repartir y expropiar a quien hay que expropiar y para quienes hay que repartir. Sí, por eso digo, se ocupan el mínimo de herramientas que se permiten en los estados de catástrofe. Uh-huh. Habría que fijar precios, habría que distribuir. Uh-huh. Habría que expropiar, pero nada de eso se hace, porque uh-huh. en realidad eso muestra para quienes trabajan, pues, uh-huh. Como decía, el atendido por sus propios dueños, pues uh-huh. no va a afectar a los dueños. El último tuit que tiene esta empresa dice: compra tu tarjeta de prepago a la autopista Los Libertadores, kilómetro 6.3, ahorra tiempo, controla gasto y usa vía exclusiva. Ahorra tiempo. Cachafo, y en un terremoto, bueno, báncatela, pues. Listo. Claro. O te van a decir, bueno, es que estaban haciendo cola porque no compraron nuestra tarjeta de prepago. ¿Cómo se les ocurre? Hubiese sido mucho más rápido. Claro. ¿Qué onda? Claro, si hubieras tenido tu tarjeta de prepago, esto en el terremoto no te pasa. Claro. Yo creo que deberían instalar en sus celulares la aplicación para abrir las barreras de peaje. Ahí retuiteamos esa... ¿Tú has visto el... sí, tú lo viste, el video del... De este grupo de cabros que ocupa la aplicación para levantar la barrera del peaje? Sí, sí, he visto ese video. Bueno, eso debería aplicarse. Es Argentina, eso. Sí. Sí. Tremendo ese video. Bueno. Yo lo he visto no sé cuántas veces y siempre me termino riendo. Dice, ¿por qué no hacemos eso? Dice, mirá, mirá. Dice, se pone el celular y ¡pum! Y se llevan la barrera. Así tienen una aplicación. Es que en Chile son mucho mayores las penalizaciones por esas cosas. Obviamente, por lo mismo. Oh. Entonces, no... En Argentina... Oye, y agrego que en el caso de estas trabajadoras, que fueron dos por lo menos las que liberaron el peaje, lo hicieron no solamente durante el terremoto 8.4, lo hicieron durante las fuertes réplicas. Uh-huh. Hay una réplica. Criterio, hay una réplica que fue re fuerte. Sí, sí, de hecho dijimos, oye, parece que viene más fuerte. De hecho, esa fue con ruido. Yo ese me asusté en la segunda, debo reconocerlo. Porque tuvo ruido, el primero no tuvo ruido terrible subterráneo. Uh-huh. Según dicho, el primero se empezó a mover inadvertidamente. Uh-huh. Así como, y de repente, pa. Y dije, parece que este rebota de algún lugar. porque claro, no se sentía la intensidad. Igual hay que después ver si es que la gente se pudo mantener en pie, todo uh-huh. eso. Aquí Robinson Santander dice, en vez de felicitarlas por tener muy buen sentido común y mejorar la imagen de la compañía, hacen eso. Mm. Exacto. Claro, la noticia hubiera sido, los peajes liberaron durante el terremoto y los sismos. Puta, qué bonito, algo que devuelvan. Mm. Pero no. Ah, la avaricia. Uno de los peores expresiones del ser humano es entre lo de Walmart y Autopista de los Libertadores... Y lo de Luxic allá en Antofagasta. Sin olvidarlo. Porque esto está más acá. El uh-huh. caso de Walmart está acá a unas cuadras. Y el caso de la autopista está dentro de lo que es la región metropolitana. Santiago Colina. Esa era la pasada. Tremendo. Me encuentro cada vez... Me sorprendo de cómo el problema no es que ocurran estas cosas. Es que ocurren impunemente. Uh-huh. Siempre. Si esto no ocurre solamente ahora... No, y después sacan una declaración, como la declaración que sacó Walmart. Y llega la cámara de televisión, y llega el relacionador público, y no, vamos a investigar porque nosotros tenemos un protocolo súper estricto para este tipo. Todo ese tipo de cosas del periodista hablando con el relacionador público, que es generalmente lo que vemos en la televisión. Sí, y que en el peor de los casos, así van a echar a la... Van a despedir a la jefa directa o el jefe directo de por haber dicho, no, es que a ella se le ocurrió la idea de cobrarle indebidamente. Uh-huh. Pero jamás van a reconocer que es política de la empresa. Y ese es el tema. Van a disfrazar que es política de la empresa o lo que sea, pero en realidad el tema es que es una cuestión de los directivos, de una empresa que consideran que tienen que ganar plata a todo dinero, y eso se está transmitiendo abajo, y la persona criteriosa finalmente termina siendo la persona afectada en este asunto. Oye, gente que dice, ¿y quiénes son los gerentes de esa empresa? Ahí para los psicos de claro, del TL. Ya, pues. ¿Quiénes son los gerentes de la autopista 57? ¿Propiedad de qué? No, no me extrañaría que sea OHL. De hecho, a mí me suena mucho OHL. ¿Tú creí? Sí, ¿puede ser? Yo me acuerdo que en una autopista... Contemos un poco la historia de los OHL. Los Libertadores que parece que participan en esa concesionaria. Creo. Ahí que confirmo. Porque me suena a los Libertadores con OHL. Claro, OHL es una empresa de capital español. Eso, expliquémosle. Qué bueno que ha hecho su negocio, podríamos decir, principalmente en América Latina, a través de acuerdos con personeros cercanos a los gobiernos locales. Me refiero principalmente a los casos que yo creo que son los casos más ejemplares. El caso mexicano, en donde una relación muy directa con el PRI, que es el partido gobernante en este momento, el partido de Enrique México. Peña Nieto, claro. Y también con Chile, con el caso de la Concertación Nueva Mayoría, en donde, gracias, podríamos decir, al lobby... Confirmado OHL. No te metas, güey. Autopista Los Libertadores, OHL Concesiones. Sí, yo dije, tiene que ser OHL. Hay que hacerle la otra mitad de la nota, entonces. Es que ustedes supieran, nosotros hemos estado investigando a OHL hace mucho rato, denuncias de sindicatos de trabajadores, denuncias por estafa, mantiene litigios con el Estado y sigue ganándose todas las concesiones desde el gobierno de Ricardo Lago, pero es que más concesiones ha ganado. Uh-huh. Está en todas las obras grandes y está, ¿cómo se llama?, denunciada y tiene proceso en México, en España, por corrupción. Sí. De hecho está en Brasil también. No, sí, es una de las grandes. Es una de las grandes empresas y de las que se han enriquecido con Sacyr junto y otras dos más que se me olvidaron el nombre, que se han ganado prácticamente... Abertis, que se han ganado prácticamente todas las licitaciones del Estado en construcción, en grandes construcciones, podríamos decir. Llámese carretera, líneas del metro, puente, por lo que en realidad, ¿cómo funciona esta empresa? Hospitales, claro. ¿Cómo funciona esta empresa? Pues funciona a través principalmente del lobby, de un muy fuerte lobby, una muy fuerte capacidad de negociación, se vincula incluso directamente ya a nivel de capital con personeros de cada país, para poder obtener así los favores necesarios y poder obtener así el triunfo de las licitaciones. Uh-huh. Hay que decir, claro, te van a decir compra pública las licitaciones, pero las licitaciones de Chile Compra uno las puede hacer con los criterios que uno desee, por lo tanto lo puede hacer de tal forma de que se hace el traje a la medida para que una empresa u otra gane la licitación. Exacto. Pues eso nos parecía conocido ya, por HL... OHL, si yo dije... Que tiene como lobista, no oficial, pero así lo atestiguan gente cuando nosotros hicimos una investigación muy profunda sobre el tema de OHL, a Ricardo Lagos. Ricardo Lagos Escobar. Como lobista no oficial de la presidencia. Empresa. Ojo. Así es, el futuro candidato, el precandidato, ¿cómo se puede decir? Uh-huh. El que está en precampaña presidencial, Ricardo Lagos Escobar, es uno de los principales lobistas... uno ve la mano de Ricardo Lagos, de hecho, en el ascenso de OHL como una de las principales constructoras y ganadoras de concesiones en el país. Uh-huh. Oye, a la figura de Ricardo Lagos. Dice, y aprovecho nombrarlo para saludar. Puta, se me fue, que están pasando tantas. Ah, ya, acá está. Dice Daniela Caro, desde aquí un ole. A esas trabajadoras, vergüenza esa empresa que no tiene ni cerebros ni pelota. Le mandamos un saludo a la Daniela, que está allá en España. Vino su familia para acá la otra vez, ¿se acuerdan? Que eran viejos vecinos de Villa Francia también. Ah, sí. Vinieron para acá. Si le mandamos un saludo allá a la gente de España, está acá, está todo bien. Ya, pues, súper saludos. Y también le mando un saludo a los periodistas. Ya. A los periodistas que vayan a las 12 a Huérfanos, 12:73. a donde está la, va a haber una conferencia de Jimena Rincón respecto a la situación de los trabajadores en el terremoto del centro norte del país, que de alguna buena vez hagan preguntas decentes. A la una. Ah, ya. Aquí son sí. Acá por lo menos, estamos en la emisión en vivo. A las 13 horas. Son las 12:44. Tengo acá por lo menos sí, en el reloj. Me equivoqué, a las 13 horas. Que hagan preguntas y que le pregunten justamente por qué pasa, por ejemplo, con los trabajadores de los distintos lugares, pero principalmente también con esta trabajadora que en realidad cumplió una misión, podríamos decir, totalmente criteriosa y que se le ha sancionado. Yo creo que alguna vez el periodismo haga periodismo, por favor. Eso no. Un mensajito. Dice Izquierda Payadora, mira, qué interesante esta cuenta, dice... Dígaselo rimado, RBF. Ilustres empresarios, cada tanto dan la nota. Hay que ser muy idiota, cara dura y mercenario. Mira, interesante. Lindo para OHL. Si nos está escuchando. Izquierda Payadora, me gustó. Sí, si nos está escuchando, puede hacerse una rima OHL. Vamos a seguir acá. Le digo quién es el gerente general de la sociedad concesionaria Autopista Los Libertadores. Adelante. Luis Miguel de Pablo. Para Toño, todos los de Pablo son malvados, salvo Cote de Pablo. Sí, sí, de hecho ella es familiar del conocido de Pablo, pero bueno, sí, tengo cierta debilidad por Cote de Pablo. No solamente por NSIS, recordarán esa serie, pero bueno. Dicho eso, OHL, increíble, increíble. Calle Monjitas 392, oficina 601, piso 6. OHL Concesiones. Con su gerente general Luis Miguel de Pablo. Mira. Una de las peores empresas presentes en el país, acusada de corrupción en varios lados. Como dice Emilio, dice, y OHL en su filial México está metido en un lío de corrupción en complicidad con el gobierno allá. Sí, hace exactamente. Rato. No, de hecho, hay un reportaje ahí de proceso y también de Aristegui noticias bien potente sobre OHL y las concesiones. Que tuvo arreglos con el actual presidente Enrique Peña Nieto cuando él era gobernador de... ¿Cómo se llama? ¿Dónde fue gobernador Enrique Peña Nieto? Oh, estoy en la duda. Bueno, hay que nos ayuden también. Amigo, gente de México, sí, no, le mandamos saludos a la gente de proceso. Pero mi creencia es que no es muy distinto acá. Allá vamos. No, o sea, yo creo que no, yo creo que simplemente es que se ha investigado menos. Sí, no, acá tienen una impunidad tremenda. De hecho, ahí estamos viendo, me acuerdo cuando hicimos revisiones de OHL, que donde más largas las concesiones tiene OHL en el mundo es en Chile, po. Son concesiones a 30 años, po. Son concesiones así, son un negocio asegurado casi de por vida a estas empresas. ¿Qué pasa? No, es que estoy googleando a Luis Miguel de Pablo y participa en directorios de muchas empresas. ¿Cómo cuáles? Estoy buscando, pero asumió Avertis en 2013. Ah, hasta las dos. De Copsa. Avertis, eso fue en 2013. Etcétera. Pero está en Avertis y está en OHL. O sea, está prácticamente en la mitad de las concesiones del país. Es que hubo un momento que parece que la concesionaria era de Avertis y Avertis le vendió a OHL. Ah, ya. Algo como eso. Tengo entendido. Ahí vamos a hacer una buena revisión de cómo llegó a manos de OHL también esta carretera en donde simplemente te cobran por pasar, ¿no? Pero OHL tiene una cantidad de denuncias enormes. Hasta tiene litigios con el Estado. Si no me equivoco, el litigio con el Estado fue por el Mall de la Justicia, creo. Que llámese el Centro de Justicia. Sí, de la zona alta de Santiago. Ah, ya. No el del centro. Creo que tenemos una nota respecto a eso en Radio Villafrancia.cl. Así que busqué OHL y aparece toda la... De hecho, ha tenido varios problemas con sindicatos. De hecho... por ejemplo, está el caso con el tema de construcciones de líneas del metro, por ejemplo, sí, que ha tenido tremendos problemas ahí en Valparaíso también. Con el tema ha tenido, por ejemplo, lo que son hospitales, ha tenido lo que tiene que ver con el puerto, que está el Mall Barón también, me parece. en todo el país, pues tiene las grandes concesiones, si viene. De hecho, claro, de hecho, en el respecto, claro, se va a hacer una nueva parte del puerto y está asignado a Chile. Uh-huh. Pero también se ha sido cuestionado así profundamente respecto a eso. Uh-huh. Así, de hecho, bueno, parte de las coordinadoras así en Valparaíso están peleando. ¿Es una empresa española? OHL, sí. OHL es una empresa española. Está metido también en la cantera de Laguna Verde, donde están justamente sacando los materiales para hacer el puerto más hacia el norte, o sea, más hacia el al lado del paraíso. Sí, pues OHL es una empresa así profundamente cuestionada y cuestionable, me parece a mí. Uh-huh. O sea, googlean 5 minutos y se van a encontrar con una cantidad enorme de esa empresa en varias partes del mundo. Sí, es prácticamente dueña del... de las concesiones del país. Por uh-huh. eso digo, son 4 o 5 empresas las que se ganan todas las concesiones. Oye, en Karina Chile. Maybe nos dice que se están juntando cosas y cooperación para ir en ayuda de los animales. Este aportes en el Centro Veterinario Mascota en Avenida Zapadores 904 en Recoleta. Sale el número. Hay una cuenta de banco también. Ellos siempre van cuando hay catástrofe a ayudar también al tema de las mascotas. De hecho, ayer hacíamos mención a eso también a través de las redes, que, o sea, preocúpese también de salir, preocúpese también de las mascotas. Que aquí los gatos estaban vueltos locos, pero están ahí súper presentes. Los gatitos y los perritos. Ahí alguien nos dice, aquí está el tweet de esa empresa para que la funen. Sí, la pusimos delante también. Sí, preocúpense de sus mascotas, po. Sí, pues importante, po. Sí, pues si tanto los quieres, son como parte de la familia, también, pues si van a salir. Acá, de hecho, salieron todos. Salieron los perros, están todos con los vecinos allá afuera. De hecho, cuando salí, los perros estaban fuera ya. Sí, todavía ni evacuando. Pero no se iba muy lejos, no, vivo. Ni se asustaron los sí, animales. Sí, se asustaron. Yo estaba con ellos fuera cuando estaban bloqueando la entrada, salí por otro lado. Igual había gente gritando. ¿Y quién está bloqueando la entrada? Mentira, nadie. ¿Una Minion? No, sí. Mentira. Sí, ahora yo creo que, insisto, que ya mucha indignación, mucho cuento, pero ¿qué pasa con las trabajadoras? Yo creo que ahí hay que ponerse. Insisto, no creo que el tema de ay, el aporte, no sé. Pero en el caso de si alguien sabe de una buena pega para una estudiante trabajadora social que tiene una pequeña, eso yo creo que sería estupendo. Mm. O sea, fíjate sí. que se va a tener a alguien trabajando ahí con criterio y sentido común. Sí, güey. Y vocación, pues si finalmente... Yo creo que ahí también así se muestra la vocación de trabajadora social. Uh-huh. También ahí tomando una decisión correcta. Pues. Mm. De hecho, ¿qué mejor que una trabajadora social con buen criterio? O sea... Sí, lo mejor que de repente uno se encuentra con una trabajadora social que son o trabajadores sociales automatizados, son prácticamente unos robots, se han convertido sí. en prácticamente unos robots. Rellene encuestas, rellene papelitos, claro. Listo, va al despachado. La persona da una cifra. No, pero de así hecho, con... los niños de las políticas sociales se llaman plazas. Oye, menciona aparte a los chicos de PortalNet, siempre ahí pendiente, que... Los pueden seguir a través de su cuenta de Facebook, PortalNet, o en el viejo portal, que tiene ese foro, que yo sé que a algunos les gusta por acá. Pero es un buen espacio también para denuncia, eso, sí. a eso me refiero, un buen espacio de denuncia. Claro, y que marca esa estética de los inicios del Internet 2.0. Bueno, son uno de los iniciadores de lo que este cuento de movimiento de redes sociales y todo ese cuento. Particularmente PortalNet, porque había otros portales en ese tiempo, pero eran más puro hueveo. Y aquí le empiezan a meter otras cosas, denuncia. Y ojo, el tema PortalNet, ¿sabes cuándo crece así como fuerte? Para las movilizaciones estudiantiles. Del 2006. Mmm... Y de ahí para adelante, el 2011, ¿para qué decir? Po. Pero es un foro bien, bien interesante ahí. Así que saludos también ahí a todos de PortalNet. Así que, oye, bien ahí también la gente que esté un poco más sensible. Antes estas cosas pasaban, insisto, con cierta impunidad. Hoy día hay castigo. Vamos a ver qué va a pasar con líder, vamos a ver qué va a pasar con este, pero el mejor castigo siempre a esta empresa es a la empresa misma. Sí, pues. Oye, otra de las autopistas que tiene OHL, la concesión, es Autopista de los Andes y la Autopista del Sol. Son las grandes carreteras. Claro. Eso, aparte de los Libertadores. Que de hecho la autopista del Sol fue como las primeras concesionadas, tengo entendido. Que muestra sí, un poco. Fue una de las primeras concesionadas. Sí, que de hecho fue como parte del plan piloto así de concesionar y hacer una carretera privada, la autopista del Sol. Y bueno, muestra obviamente, pues lo mismo lo quiero decir, porque muestra de que desde el principio que están participando en este asunto. Tiene litigios con el Estado todavía. Tiene litigios con el Estado, por lo tanto también es bien extraño que mantenga licitaciones y que gane licitaciones también con el Estado. De hecho, sí. Oye, de hecho, bueno, ayer estábamos preparando la pauta, teníamos algunos reportajes que sacar. Obviamente lo del terremoto cambió sin duda a todo. Hemos estado informando a través de las redes sociales lo que ha estado ocurriendo. De hecho, agradecemos los agradecimientos y los saludos que nos mandó mucha gente por estar también informando, ¿cómo se llama? Lo que estaba ocurriendo. Le mandamos saludos a Víctor Toro, que nos envía ahí un link de la rebelión de los inmigrantes que tiene que ver con cómo miró el mundo el terremoto en Chile. Digo esto porque vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el tema de la agenda corta de seguridad. Pero también, por gente que preguntaba, en las redes sociales hemos estado entregando información. Las redes sociales hemos estado viendo lo que ha estado pasando desde anoche, desde el mismo momento en que estaba el terremoto. Particularmente en las notas de las páginas nos hemos concentrado, como lo han visto, en las denuncias de trabajadores y de lo que ha ido ocurriendo, que es parte de la línea editorial de la radio, y porque precisamente son cosas que no aparecen en los medios solamente cuando ya están viralizados. Se hacen nota y va la camarita del noticiero, etcétera, etcétera. Pero cuesta sacar estos relatos. Y afortunadamente hoy día tenemos una plataforma para poder hacerlo también en mancomunión con otros medios y con otra gente que está ahí haciendo todo un trabajo independiente. Pero había un reportaje que salía que tenía que ver también con la fuerte crítica, pero fuerte crítica. De hecho, hizo pebre la agenda de seguridad que está llevando adelante el gobierno y el Congreso, porque esto es en conjunto entre la Alianza y la Nueva Mayoría, que fueron las críticas que deslizó con fundamento la Corte Suprema. Antes de eso, un pequeño paréntesis, la compañía de bomberos de la 16 compañía, que está acá, a un par de cuadras, ahí en las rejas con 5 de abril, dice, la compañía continúa bajo acuartelamiento en grado 1 como medida preventiva. Y eso es para ir en ayuda en caso de esos que están acuartelados desde anoche. Así que le mandamos un saludo a ellos que siempre nos salvan. De hecho, el mismo 11 se metieron acá, tuvieron discusiones con carabineros. La compañía para salvar la casa que se estaba quemando ahí en Kemchi con la Estepa. Que entre bomberos y los vecinos lograron salvar la casa y llegaron fuerzas especiales y ahí hubo un estrampamiento, y los bomberos decían, oye, déjenos trabajar tranquilos. Porque cada vez que ellos vienen no hay ningún problema. Bueno, básicamente porque también son vecinos. Reivindicarlos siempre ahí a los bomberos que están, menos al director. Sí, pero los bomberos de Chile también siempre hay saludarlos, principalmente en estos casos, que son los que verdaderamente ayudan. De hecho, son los que coordinan, los que informan, los que ayudan, los que están solucionando los problemas y una institución muy poco reconocida por parte y muy poco ayudada por parte del Estado, y son los que más hacen en estos casos. Ponen muchos militares que terminan cuidando bencinería, pero en realidad los que hacen la pega son los bomberos. Así que saludo a ellos, salvo al director, como tú bien dices. ¿Ustedes saben quién es el director? No, porque decimos eso de salvo el director, es Gustavo Bun. Que de la Araucanía, pasa mal, la Araucanía no está, pero ahí hay gente muy bacán en esa compañía de bomberos, así que mandamos un saludo grande a todos menos uno, como dicen, el dicho. Pues tenemos el derecho a hacerlo y de decirlo. Y el deber. Sí. Oye, bueno, respecto a la Corte Suprema emitió un documento el 15 de este mes, a raíz del oficio enviado desde la misma comisión de seguridad, tengo entendido. Sí, de seguridad, después de que fue aprobado. Seguridad ciudadana. Sí. Ojo, los trámites legislativos que ha tenido esto, ha pasado a la Cámara de Diputados, ingresó allí a la Cámara Baja. Comisión de Constitución. A la Comisión de Seguridad Ciudadana. De la Comisión de Seguridad Ciudadana pasó a la Comisión de Constitución. Perfecto. De ahí a Sala. Claro, desde la Comisión de Constitución. Exacto. Se envió hacia la Corte Suprema para que la revisaran, qué sé yo, y la Corte Suprema en su sesión del 11 de septiembre elaboró este documento que fue emitido el 15 de septiembre, que hace las críticas sobre esta agenda corta de seguridad, antidelincuencia. ¿Y qué dice más o menos el...? Los puntos más relevantes son el respecto al nivel de penas, a la desproporcionalidad de las penas en caso de hurto, porque se está planteando ahí que hay que aumentar las penas en caso de hurto y robos, y respecto al control de identidad. Hay muchas más críticas, pero esas son como las principales. El tema de la desproporcionalidad con los hurtos que se está proponiendo, aumenta con mayor gravedad las penas, y establece que los jueces, le quita poder a los jueces en primera instancia, que solamente puede existir agravante a las penas y no atenuantes. Claro. Y respecto al control de identidad, es que, bueno, se plantea en primera instancia que cualquier persona puede ser afectada a un control de identidad, independiente si tenga o no un indicio de algo. Y la segunda, que es muy cuestionable, tiene que ver con que la facultad de la policía de hacer un control de identidad a una persona, si es que esa persona, ese carabinero, tiene un indicio de que esa persona pudiera tener una orden de detención. Lo que plantean que es sumamente ridículo, porque si una persona tiene una orden de detención, es detenida. Claro. Y además de eso también cuestiona incluso el mismo motivo del proyecto y el espíritu, por ejemplo, de la ley, porque dice en realidad y señala de que en realidad los niveles de delincuencia no han aumentado, que es algo muy importante. Dice, de hecho, citando el mismo informe, dice, según el proyecto, las cifras entregadas por encuestas de victimización y estadísticas policiales darían cuenta de los delitos de mayor ocurrencia que afectan a la mayor medida a la ciudadanía, son los delitos contra la propiedad ubicados en los primeros cuatro párrafos del título noveno del libro 2 del Código Penal, razón por la cual habría que propender a la represión prioritaria. Tal categoría de delitos debe ser intervenida con medidas que preocupen impedir la ejecución de nuevos ilícitos mediante la captura, aplicación de pena. Pero claro, lo que está señalando principalmente es que el tema acá hay una mala lectura. Sobre los datos. O sea, porque principalmente lo que se está cuestionando es por qué se están haciendo políticas públicas respecto a los niveles de percepción de la delincuencia y no sobre en realidad la presencia real de delitos de mayor cuantía. Eso finalmente es lo que mueve un poco también esto, y además de todo lo que tú señalaste justamente de quitarle margen de acción a los jueces, de agravantes sin atenuantes, y un montón de aspectos que la Corte Suprema ha considerado así ilegítima y considera que en realidad son bastante perniciosas en realidad para la sociedad. Claro, hay una parte que se me olvida que era súper importante, que tenía que ver con que aumentar el tema de prisión preventiva y sobre las indicaciones de legalidad o ilegalidad respecto a ciertos controles de identidad y controles de detención, que tiene que ver con que sin juicio previo una persona, solamente por ser sospechosa o ser inculpada respecto a un delito que tiene cierta pena, merece ir ya a prisión preventiva, solamente por la gravedad de la pena. Claro, o sea, por lo que te achacan. Exactamente. O sea, si yo voy y te acuso de homicidio, al tío tenés que pasar a prisión preventiva, porque te acusé nomás. Claro, por simplemente el delito y la gravedad del delito. Exactamente. Sin presentarse pruebas, sin presentarse antecedentes penales anteriores, sino simplemente por el delito. Uh-huh. Lo que, en otras palabras, lo que se está argumentando acá, se está tomando como idea de ley, es la presunción de culpabilidad. Porque claro, si es que te están dando las cautelares... O sea, se cambia la lógica del Estado de Derecho garantista, Estado de Derecho en el cual se establece de que usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario, con un Estado de Derecho en el cual usted es culpable hasta que demuestre lo contrario. Uh-huh. Es un cambio de paradigma, que es lo que está apuntando básicamente el informe de la Corte Suprema. Lo tira ahí Gerardo Benavides, dice, vale la pena leerlo, está muy, muy interesante. Pero, para resumírselo, ¿de qué se trata esto? Se está llevando adelante y ya ha aprobado gran parte de esto, que no empezó ahora, empezó desde septiembre fuertemente el año pasado. En la quincena de septiembre se enviaron un montón de proyectos que ingresaron inmediatamente al Congreso y otros que estaban durmiendo y fueron activados o reactivados, encabezados por parlamentarios como Felipe Arboe, Alberto Espina y otros. Esto es una relación constante entre la alianza y la nueva mayoría. Y es básicamente la ley Hinz-Peter mejorada, perfeccionada y profundizada. Uh-huh. De hecho, eso tiene hoy día en prisión preventiva a mucha gente, por ejemplo, con la ley de control de armas, la nueva ley de control de armas vigente, que establece esto, de casi la culpabilidad, y tú tienes que comprobar que eres inocente frente a un tribunal, y se decreta la prisión preventiva. Generalmente lo está ocurriendo, cosa que hemos estado discutiendo con algunos penalistas, particularmente que han visto estos casos este último tiempo, como es bastante nueva la ley, en la cual, como se aumentó inmediatamente la pena, se bajan temas de garantías, por ejemplo, básicamente un estado empieza, democrático. Empieza de 5 años y un día, se establece con la pena salta, la prisión preventiva generalmente hoy día se está aceptando. De hecho, la regla hoy día está siendo dejar en prisión preventiva. Uh-huh. Claro que ahí presentan otra crítica a los jueces de la Corte Suprema, porque dicen que sobre qué base estadística o de datos te está sosteniendo, argumentando para que haya más prisión preventiva. Si la, por lo general, las prisiones preventivas no se niegan cuando se solicitan desde la fiscalía. Claro. No se niegan. O hay un porcentaje muy bajo en que se niega la prisión preventiva. También la parte cuando habla sobre las detenciones ilegales, que le da más facultades a carabineros para que sus detenciones sean legales, siempre. También dice sobre qué base, si el porcentaje en que hay detenciones que se declaran ilegales es bajísimo. No hay razón, no hay motivo para poner en duda de cómo está funcionando el sistema judicial chileno respecto de ese punto. Y que se insiste con el tema de la puerta giratoria, cuando es un tema propagandístico más que nada. Sí, de hecho, claro, un tema de, más que propagandístico, un tema de generar una agenda al respecto, uh-huh, de un tema. Y una agenda que finalmente no solamente sirva para la delincuencia, sino que sirva también para control social, uh-huh, de la población. Por eso, claro, la mención a la ley Hinz-Peter, como decían esto en la enciclopedia, en los tiempos de la enciclopedia, casi me cae el carnet, permiso, cuando decían edición corregida y aumentada, uh-huh, de la enciclopedia. Algo así es la versión de esta nueva ley Hinz-Peter que se ha puesto por parte, y que es una versión corregida y aumentada de la ley Hinz-Peter, uh-huh, cuyos fines no son principalmente la disminución, podríamos decir, de los delitos de mayor cuantía respecto a propiedad, sino en realidad también del control social en todos sus aspectos, podríamos decir, solo en sus aspectos delincuenciales y también en el aspecto de la represión o persecución política a organizaciones y movimientos sociales y personas, uh-huh, organizadas. Para ambos va a servir esta ley, y por lo tanto en realidad es una ley que por un lado se justifica bajo la percepción, que es una cosa muy loca, es como si es que la mayoría de la gente cree en la brujería o cree en el horóscopo, por ejemplo, dictaminar y realizar leyes según el horóscopo, uh-huh, eso no tiene ninguna lógica en un estado de derecho, en un estado moderno. Que a través de las percepciones de las personas y simplemente, mm, por las percepciones de las personas se hagan o se dictaminen leyes. Mm. Bueno, el proyecto de ley muestra un par de datos para sustentar que este tipo de delitos ha aumentado. Sin embargo, a partir de los mismos datos recogidos de la misma fuente, en un periodo más amplio, se demuestra de que los delitos de ese tipo han disminuido en el tiempo. Solamente que hubo, yo estoy analizando los datos, no los tengo aquí, pero hubo una fuerte baja de delitos entre el año 2002 y 2013, por lo que al sostenerse, cuando volvió, que fue como excepcionalmente bajó los delitos en ese periodo, por lo tanto es predecible que en el periodo siguiente van a aumentar los delitos porque se va a mantener la media. Claro. Se sigue manteniendo y en total, globalmente, los delitos han venido disminuyendo. Lo que obviamente los datos, cuando uno puede tomar una parte bien pequeña de los datos, va a decir, ah, no, en este periodo, entre octubre y noviembre de 2014, hubo una alza del 50% en denuncias por delito. Pero es una excepcionalidad. Claro, de hecho, la misma Corte Suprema afirma que los delitos han disminuido desde 2012. Uh-huh. Ha habido una disminución del delito. Y que por lo tanto los datos que se ocupan justamente son ocupan son presentar justamente de un periodo indeterminado. Uh-huh. Así claro, si uno ve a lo largo, claro, han disminuido, pero claro, entre 2013 y 2014 hubo un aumento dentro de esa baja. Uh-huh. Es como tomar un día en la bolsa de comercio y decir que subió una cantidad de puntaje. Cuando en realidad uno ve que hay una caída sostenida. Uh-huh. Es como un ejemplo así. Claro. Es tomar un margen de tiempo en donde te muestra que hay un aumento, pero en realidad si uno toma... Claro, y vaya a ser una política respecto a ese aumento excepcional. A una fluctuación. Uh-huh. Y no a la tendencia. Exactamente. Que de hecho eso es una trampa estadística. Uh-huh. Cuando se toma una política o se toma una determinación respecto a la fluctuación y no a la tendencia, es una mentira estadística. Puedes utilizar la estadística, malversarla justamente para... utilizarla a tu favor. Uh-huh. Bueno, ahora hace poco salió o está en la página de la prevención del delito del gobierno, algo, no me acuerdo bien cómo se llama, el periodo... La Secretaría del Interior de Prevención del Delito, así tal cual se llama. Ya, en la parte de estadística apareció el primer trimestre de 2015, que no estaba en la vez cuando hicimos el reportaje de la delincuencia, del mito de la puerta giratoria, que los delitos de mayor connotación social disminuyeron harto. Y sobre todo estos que están muy, que aparecen todo el rato en la tele, que el auto, que el robo del auto, que los delitos de contra las casas habitadas, disminuyeron, y disminuyeron un porcentaje importante. Y es lo que aparece todo el día en la tele para decirte que ahí tienes que tener mucho miedo a que te roben tu auto cuando estás entrando a tu casa. Claro, que utilizar el caso particular por sobre la generalidad. En realidad, obviamente, existen una cantidad de delitos en Chile y eso no es para desconocerlo. Uh-huh. Que tú podrías llenar el noticiario de delitos porque son 17 millones de personas y de eso, uh-huh, obviamente tenés suficiente para apostar delitos todo el día. Claro. El tema es que, claro, pues ahí tú estás aumentando la percepción de algo que puede estar disminuyendo. Uh-huh. Porque si que hay dos robos en un día, podemos mostrar dos robos. Pero y si es que hay 25.000 robos, también podemos mostrar dos robos, ¿cachai? Uh-huh. Porque al final da lo mismo la tasa. Tú siempre vas a tener una cantidad mínima de delitos de un tipo para poder mostrarlo y exhibirlo a través de la televisión. Uh-huh. Entonces claramente eso también te permite también establecer así y ficcionar respecto a las políticas y respecto también, por ejemplo, a la ola de el portonazo que se habla hoy en día. Uh-huh. A mí me gustaría que alguien pudiera hacerse una encuesta a la gente que ha sido detenida por portonazo y hacerle simplemente una pregunta: ¿usted cómo se enteró de los portonazos? Te aseguro que te va a responder: oye, lo supe por la televisión, lo vi y me pareció una buena idea y la apliqué. Uh-huh. Entonces ahí también está. Volvemos al paradigma de los cajeros automáticos. También, pues exactamente, cuando se descubrió el laseo. Y te explican paso a paso cómo hacerla y tú querés puro hacerla. Claro, pues, porque sí, finalmente te están dando un instructivo. Pues, y entonces al final la misma televisión ha cultivado, y podríamos decir, ya generado, uh-huh, y ha fomentado tipos de crímenes y de, uh-huh, delitos. Y ahí uno dice, bueno, ¿para qué lo hacen en realidad? Uh-huh. Pero les sirve porque ahora tienen y pueden mostrar portonazos todos los días. Pues, claro. Y siguen con su lógica. Uh-huh. Bueno, y o sea, lo mismo que decías tú antes, esto no es desconocer que en Chile no hay delincuencia, porque la hay. Hay mucha gente que sufre porque pierde sus cosas, porque la asaltan en la calle, porque te ponen un cuchillo, qué sé yo. Existe la delincuencia, pero no puedes atacar o hacer política pública o proyectos de ley que están atacando hacia un sector, o sea, hacia la excepcionalidad de la regla, como estamos diciendo. Exactamente. No, se ocupan una serie de estrategias para poder manipular la información. Uh-huh. Porque, insisto, cuando se muestra la tendencia, una fluctuación como tendencia, eso es manipulación de la estadística. O sea, uh-huh. Probablemente cualquier persona que sepa algo de estadística sabe de que en realidad eso es hacer trampa. Uh-huh. Para eso, no sé, pues agarramos un día y decimos, no sé, pues esta FP es de gran rentabilidad, por ejemplo, y lo hacen, de hecho, las FP. Claro, pero agarraron el margen de un día porque ganaron mucho la FP, pero otro día no te van a decir que en realidad se cayó todo. Uh-huh. Entonces, claro, cuando uno elige el periodo que quiere elegir para tomar la política que quiere hacer, en realidad uno está ahí ocupando mañosamente los datos estadísticos para sus propios beneficios y para su propia agenda. Uh-huh. Y esta agenda era justamente una agenda de implementación de leyes, podríamos decir, de control social, uh-huh. Que muy fallidamente se tomaron en el gobierno de Piñera bajo el alero de Rodrigo Hinzpeter, por algo se llamaba. Y la oposición gritando que la ley Hinzpeter. Exactamente. Mm. Y claro, el gran error de la ley Hinzpeter fue que corcheteó todos los subproyectos de ley en uno solo. Mm. Lo que hizo la nueva mayoría fue descorchetearlo, mandarlos por distintos paquetes. Ojo, porque la ley Hinzpeter estaba hecha en paquetes. No, claro, pero igual se estaba tirando. Básicamente eran cuatro. El tema de la ley de estadio seguro, que ha sido un fracaso tremendo y que ha gastado un montón de plata. Aumentar el tema de la pena, cambiar la ley de control de armas. Es que lo que pasa es que se fue por otro lado y al final se quedó entrampado. Con la oposición también de la gente en ese momento de la Concertación. El tema es que llega el gobierno de la Concertación, una nueva mayoría, y se empiezan a aprobar todo ese paquete de leyes. Ojo, y se empiezan a aprobar de la misma forma que estaban planteados, con modificaciones y todo lo demás. No hay un cambio de estrategia, ojo, en respecto a cómo se fueron presentando. Sí, la discusión ha sido más fina en términos de todas las indicaciones que se le han hecho. Estamos hablando, por ejemplo, que en términos de alguna ley e indicaciones se hicieron, qué sé yo, tenían 300, 400 indicaciones, pero en lo concreto lo que cambió fue el discurso. Mm. Y eso por eso yo pongo de referencia septiembre del año pasado, porque hay un discurso que cambia y es el discurso del gobierno y de la gente que antes estaba en contra de la ley Hinzpeter, que hoy día la legitima y la justifica. Claro. Esa es la diferencia que hay, porque esto después del bombazo del subcentro de la escuela militar, del metro escuela militar, cuando cambia el discurso, eso ocurre el 7 de septiembre, el día 8 ya empieza a aprobarse, de hecho se aprueba un decreto, lo conversamos a propósito de el nombramiento del nuevo director general de Carabinero, Bruno Villalobos Krum, que él es nombrado el otro día en un decreto y centraliza todas las oficinas de Carabineros que tienen relación con inteligencia, o C9, Dipolcar, etcétera, etcétera, quedan centralizadas. Acuérdate que se estaba discutiendo en ese mismo mes el financiamiento de la ANI y quedó en discusión privada. Y empieza una serie de paquetes que es exactamente, eso es lo que quiero decir, exactamente lo mismo que el Hinzpeter y más. La diferencia es que todos los que salían en contra, parlamentarios de la Concertación Nueva Mayoría, hoy día están a favor. Incluso Ovaldo Andrade, que puso la pachotada ahora último, que él no iba a dar cheque en blanco al gobierno por la presión que había hecho Burgos, y la terminaron aprobando la Comisión de Constitución igual. Uh-huh. Porque hacer lo contrario era llevarle la contraria a la presidenta, y eso es un femicidio político feo. Kenke. Claro. Idiota. Es que para mí Kenke es sinónimo de eso, de malo. De no, ahí no, pa, manio. Bueno, pues es mi lenguaje, discúlpame. Kenke. Nanay. Nanay. Es como algo así. Es parecido. Sí, pues. No, claramente, es que también le cambiaron el foco, podríamos decir. El foco discursivo a las leyes. Porque ya no se está hablando de represión, no se está hablando de control contra las movilizaciones, sino se está hablando de antidelincuencia. Uh-huh. Entonces, de hecho, también uno de los trucos también del mismo nombramiento de Villalobos Krum es que también se le puso el énfasis a su cuestión antidelincuencia. De hecho, uno ve ahora las zapatillas antidelincuencia que aparecen en las marchas y uno dice, ¿antidelincuencia en las marchas? No, son inteligencias. ¿Por qué zapatillas? Los furgones. Los furgones. La cuca. Las cucas. uno le dice zapatillas. Uh-huh. Y no, y están ahí, de hecho yo los vi la otra vez, el 13, y están ahí muy vestidos, más formales, pero con casco, y están como revisando cosas. Y dice antidelincuencia en las marchas, no, son inteligencia. El cambio discursivo que se ha utilizado justamente para poder ingresar a estas leyes, y que han ingresado bastante rápido y se han ido por un tobogán, a diferencia del periodo y del gobierno anterior. Por un tobogán, o sea, la ley de control de armas pasó sin ningún problema, y nadie la cuestionó, o sea, no hubo ni siquiera mucho cuestionamiento, la misma nueva mayoría no tuvo ningún problema con aprobarla, y ahí está. Y las consecuencias han sido gravísimas, o sea, no sé cuántos cabros ya hay detenidos por la ley de control de armas en este año, pero son muchos. Y en prisión preventiva. En prisión preventiva, exactamente. Sin pruebas. Claro. Así que... Así la cosa. Bueno, va a estar ese reportaje en lo pronto subido, y otros más en el portal de radiovillafrancia.cl, ahí para que también lo tenga muy, muy, muy presente. Y nada, pues vamos ya terminando esta emisión de día jueves. No hay noticiero ciudadano, no por el terremoto, sino porque el día 17 estaba ya cerrado allá la Universidad de la Juan Gómez Milla, la Universidad de Chile. Así que avisaron ahí con tiempo. Mañana tampoco va a haber programa porque es feriado, independientemente que vamos a estar trabajando, pero no va a haber programa porque los feriados no hay emisión de los programas en vivo. Pero hay parrilla de la radio igual. Y hay programas que se van a estar transmitiendo igual. Así que eso. Para que lo tenga ahí súper claro y sumamente presente. ¿Qué decirle? Fuerza a toda la gente afectada. Y a quienes tienen a familiares afectados. Iba a decir algo sobre Facebook, pero ya para el caso da lo mismo. Porque así hizo esta chequeo que hizo Facebook a nivel global, particularmente en la zona de Chile, donde empezó a decir que Facebook le avisaba a otros amigos de los amigos de Facebook que estaban vivos. Al juzgar por varios posts que yo veo de gente que veo conectada en Facebook, dudo de esa sentencia de que realmente estén vivos, pero o que sean vivos. Pero esa herramienta se ha prestado para otras cosas. Por ejemplo, hay gente que estaba posteando que estaba ahí en el epicentro del terremoto y cosas por el estilo. Claro, lo que pasó con Nepal también. ¿Alguien recordaba esa lo sí. que hicieron los chilenos con la gente en Nepal? Que pasó que están todos bien en Nepal. Sí. Parecía algo que lo encontraron un hondero. Entonces... Y que acá generó mucha burla y todo lo demás. Bueno, ayer los de Nepal se estaban acordando de Chile. Yo lo que descubrí gracias a eso es que estaban todos conectados ayer. Yo vi mucha gente que habitualmente se duerme a las 9 de la noche, que a las 2 de la mañana estaba confirmando que estaba, ¿cómo se llama? Que estaban bien, están en una zona segura y todo el cuento. Que mandó una especie como de chequeo. Una tontera, puesto yo, para el tema de la gente, pero para algunos pueden ser importantes en términos de los familiares, que sepan que están bien. Bueno, cosas que pasan. Hay gente que tenía puesto que vivía... El lugar donde vives, Zambia. ¿Ah? Yo típico. Tenía Leningrado. Quinton, ¿no? Claro, Leningrado. ¿Ah? Y Facebook le está preguntando si estaban bien para el terremoto. Gile. Para que vean que no están pasando viola con no, si yo lugar. No pongo información personal en mi Facebook. Bueno, lo mismo con los celulares. Deja reírme. Con lo mismo con los celulares también. Fue muy preciso la gente que le mandó la advertencia de alerta de tsunami. Así, muy preciso, o sea, por ejemplo, gente así que está más adentro de Concepción no le llegó, gente que está más a la costa le llegó, y eso es lo que, para decirle a todos también que nos escuchan en la radio. Gente que tenía puesto que está en otro lado y le llegaba porque el celular es donde va contigo. Sí, pues el celular tiene un sistema que obviamente originalmente ocupado para saber qué célula, qué antena es la más cercana y poder ocupar esa antena. Pero el celular, incluso sin tener el GPS, ubicación desactivada y todas esas cosas que uno cree que está manteniendo su privacidad en el celular te da una precisión de 100 metros de margen de error del lugar en donde estás. Así que para que lo sepan y lo tengan, o sea, clarito. Las redes sociales, la tecnología son muy útiles. Voy a volver al Nokia. Muy Nokia. Nokia. Son muy útiles, pero El gran hermano aprenda a ocuparlo. ¿Ah? ¿Qué? ¿La telepatía? Palomas. No, palomas hay mensajeras. hay otra forma también ahí. Y sí que estamos ahí viendo. Estoy leyendo algunos comentarios que llegan por interno, algunas críticas también constructivas, nos dicen ahí. Así que, nada, pues, saludo a Angie Lique, que nos está enviando ahí. La vamos a responder. Y nos envía ahí Camilo Ignacio Suazo sobre la foto que subió Felipe Ávalos. No sé si da para comentario. Por si no lo sabían, en la fotografía que subió Felipe Ávalos, que sale Víctor Jara y alguien como queriendo golpearlo con una guitarra, ese es Rolando Alarcón. Por si no lo sabían. Tremendo músico, parte importante de la historia. Profe, era también él. Sí, igual que Víctor Jara, que era profesor, y que ayer hicimos un sentido homenaje acá durante el matinal y recordamos su obra. Hay un reportaje ahí también puesto en radiovillafrancia.cl. Así que les agradecemos a todos y a todas. Ojalá estén muy bien, vamos a estar atentos. Vamos a estar también irrumpiendo en transmisiones en caso de ser necesario. Ayer lo hicimos durante el tema del terremoto mientras estaba dando la repetición del matinal. Nada, pues, cuida lo suyo, que es lo importante. Fune a todas las empresas que tengan que funar, que no queden impunes este tipo de cosas, porque un mundo mejor, por así ponerlo, que no esté gobernado por malos, depende de que la gente buena no deje que los malos sigan haciendo lo que hacen. O si no, se termina convirtiendo en un cómplice. Eso en lo inmediato. Ya les decía la información respecto también de gente que está organizando cosas. Por ejemplo, que Karina Maybe dice que se están haciendo aporte en el Centro Veterinario de Mascotas, Avenida Zapadores 904, en Recoleta. Pueden ponerse también en contacto con ella. @ Karina Maybe. Lo deletreo, @ Karina, MAYBE, maybe, que en inglés, o maybe. También pueden contactarse con ellos y está la ficha ahí, lo vamos a estar circulando. Nos preguntan si hay grupos de ayuda que se están haciendo, grupos para ir en ayuda del norte y todo eso. Cuando tengamos esa información, vamos a ir publicándola también y avisándoles para que entre todos y todas ayudemos. Particularmente a la gente del norte de nuestro país, a la gente de Tongoy, a la gente de Yapel, a la gente que ha sido fuertemente golpeada nuevamente por un terremoto, cuando se viene reconstruyendo gente desde el 2010 todavía, así que hay harto ahí que hacer. Así que les mandamos un saludo y eso. Nos reencontramos nosotros ya en vivo el día lunes, aunque vamos a estar igual trabajando en este medio. Mañana es 18. No sé si hay mucho que celebrar como para mandar saludos respecto a eso. Hoy día se graba Frecuencia Abortista, pero vamos a ver cuándo se emite, porque como mañana es 18, va a estar grabado, que es el último capítulo de la temporada de Frecuencia Abortista. Así que vamos a estar analizando aquello que tiene relación con la aprobación en la Comisión de Salud del aborto en tres causales, del proyecto de aborto en tres causales, y que ahora pasó a la Comisión de Constitución. Todas las informaciones, todas las cosas, siga a través de las redes sociales, en Facebook Radio Villa Francia, en Twitter RBF Radio Popular y radiovillafrancia.cl, donde puede escuchar también en la señal online. Chico, un gusto. Un gustazo. Haber pasado también el terremoto con ustedes y estar compartiendo ahí también la noche. Que estén muy bien. Adiós. Nos vemos. Chau. Cuídense. Chau. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.